Que el poderoso les bendiga y les guarde, ¿sí? Bueno, hacemos oración y empezamos, mis hermanos. Yo hago oración, ¿sí? Vamos a hacer oración. Padre eterno, a ti venimos en el nombre de la don Yeshua, nuestro Mashiach. Sabemos que tú eres nuestro Elohim y a ti te venimos a adorar, a exaltar. Queremos ofrecerte con nuestra boca alabanzas, frutos de labios que confiesen tu nombre. Sabemos que esos frutos en nuestros labios son nuestras buenas obras, Padre, siendo guardadores de esa Torah perfecta que convierte el alma. Te rogamos, Padre Santo, que realmente hoy tú nos permitas ver tu rostro, que nos muestres tu rostro, que nos hagas entender tu palabra, nos dejes entrar en la menujá. Te rogamos, Padre, que nos tengas misericordia. Padre Santo, que nos permitas entender de tu justicia. Padre Santo, te rogamos en el nombre de Yeshua. Sabemos que si hemos pecado, sabemos que por hierro, Padre, abogado tenemos. Ese abogado se llama Yeshua el Mashiach. Te pedimos, Padre, que nos perdones nuestras ofensas, nuestros pecados contra los hermanos. Padre, que nos ayudes a ser perfectos, así como tú que estás en los cielos, sentado, eres perfecto. Te rogamos, Padre Santo, que nos permitas y nos des el entendimiento para comprender las Escrituras y que tus palabras, que son espíritu, que son vida, realmente nos puedan dar esa vida que necesitamos y que realmente podamos pelear esta buena batalla de la fe. Que corramos la carrera, Padre, que lleguemos a la meta. Te rogamos que tú siempre nos tengas misericordia en el nombre de Dios. Padre eterno, te rogamos por cada uno de los hermanos que aún no han llegado, que tú los guardes, que los protejas, que los libres del mal y que les permitas venir a guardar este día de Shabbat. Sabemos, Padre, que si no guardamos este día, si quebrantamos este mandamiento, habremos de recibir la muerte, el castigo, Padre, porque no podemos pecar habiendo recibido el conocimiento sí. De la verdad. Que nos podamos, en el nombre de Yeshua, te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a darle comienzo a este día de Shabbat, tal como el Poderoso nos pide que guardemos sus mandamientos. Entonces, como el Poderoso nos ha pedido que guardemos sus mandamientos y nos enseña esto en la Torah, esto es lo que hemos decidido hacer en este día, guardar este día de Shabbat, y le rogamos y le pedimos a Él que nos permita santificar este día, ¿sí? Sabemos que la santificación viene, como nos enseñó nuestro Maestro, que es buscando en la Palabra, santifícalos en tu verdad, tu Palabra es la verdad. En ese escrito, en esos escritos, vamos a mirar hoy día, vamos a mirar en esa perfecta ley y vamos a considerar en esa ley para que el Poderoso nos pueda dar ese entendimiento y nos permita entrar en su menujá en este día. Ya me gustaría, mis hermanos, que estudiaran en el capítulo 7 del libro de Romanos. Vamos a ir al capítulo 7 del libro de Romanos. 7, versículos 7 y 8, por favor, mis hermanos. Así dice la palabra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hasta ahí, ¿verdad, hermano? Sí, mi hermana, muchas gracias. Este es uno de los, como comentábamos esta tarde cuando estudiábamos con mi hermano Alfonso y mi hermana Luz, que estuvimos estudiando, comentábamos de este tipo de versos, ¿sí? Que muchas veces pueden llegar a ser de mucha influencia negativa para cuando uno estudia las Escrituras, porque a simple vista, cuando uno lee Romanos 7, en su verso 7 y 8, podemos llegar a encontrar en el escrito al castellano, nosotros leemos de la siguiente manera, como lee mi hermana recién. Dice así: ¿qué diremos, pues? ¿La Torá es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la Torá, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. acerca de lo que vamos a ver hoy día, es un tema bastante complejo y requiere de mucha atención y de prestar atención realmente a lo que la Escritura dice, ¿sí? Como casi siempre decimos cuando nos congregamos, el Poderoso dice en el capítulo de Samuel, cuando se lo reprende a Saúl, dice que el prestar atención es mejor que qué, mis hermanos. Que la grosura de los animales que se sacrificaban, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos entender que el prestar atención a la palabra del Poderoso, eso es lo que nosotros debemos hacer en el día de Shabbat. Escudriñamos y debemos tener nuestra atención puesta en lo que estamos escudriñando de las Escrituras. Meditando en el libro de la Torá de día y de noche para ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que extiende sus raíces, ¿sí? Para que su hoja no caiga. Ese es el propósito que debemos de hacer. Entonces, mis hermanos, prestemos mucha atención a este tema para poder llegar a comprender en profundidad lo que el Poderoso nos quiere decir. Dice entonces, ¿qué pues diremos? ¿La Torá es pecado? En ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la Torá, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Si nosotros empezamos a estudiar esto, vamos a ver que en el escrito griego viene una palabra muy diferente por detrás, ¿sí? Las dos veces se lo tradujeron como codicia. Dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Si van a su The Word, por favor, me gustaría que vayan a su The Word o a su Is Word, por favor. Vamos a Romanos, ¿sí? En el Is Word, Romanos 7, por favor. ¿Lo leo, hermano? Sí, más que nada, mi hermana, vamos a ir haciendo la diferencia entre estas palabras. Porque en una palabra viene la palabra, en la primera vez, en el capítulo 7, cuando dice, yo no conocería la codicia, ahí no viene la palabra codicia. Al castellano nosotros nos han traducido la palabra codicia. Pero detrás de esa palabra tiene que venir la palabra concupiscencia, ¿sí? No tiene que ver con la codicia, tiene que ver con la concupiscencia. Ahora leemos. Leámoslo, por favor, mi hermana. Lea el versículo 7 y en el de Word, chequee la primera vez que aparece la palabra codicia y vamos a irla pegando en el chat. ¿Qué palabra viene? ¿Sí? ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Sí, mis hermanos, ahora que quieren el The Word, por favor, y peguen acá la primera vez que aparece la palabra codicia, por favor. Viene la palabra epizumía. No sé quién las va a ir pegando, por favor, a las palabras. Exactamente, viene la palabra epizumía. Ahora, vamos a seguir leyendo y dice así el verso. Dice, yo no conocería la epizumía si la ley no dijera no epizumeo, que es otra palabra totalmente diferente, ¿sí? Peguemos la otra palabra que viene en el versículo 7 que la tradujeron también como codicia, por favor, mis hermanos. Estamos en el capítulo 7, versículo 7 del libro de Romanos. Yo se lo leo de nuevo, ¿sí? Dice así el capítulo 7, verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿Es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torá, porque tampoco conocería la concupiscencia si la Torá no dijera no codiciarás. Ahí viene la palabra realmente codiciar. Esa palabra es codiciar, epizumeo. Epizumeo, bien digo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, seguimos dándole lectura. Versículo 8 dice de la siguiente manera. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento, mis hermanos? Les hago una pregunta a la mayoría de los que estamos acá. ¿Cuál es el mandamiento? Porque dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? No codiciarás, exactamente, ¿sí? La Torá no dice no epizumía. La Torá dice no epizumeo, que es no codiciar. La epizumía tiene que ver con la concupiscencia o el deseo de la carne. Que ahora posteriormente vamos a ir viendo versos para cada una de estas cosas. Vamos al capítulo 20 de Romanos para pegar este verso precisamente. Éxodo, capítulo 20. Vamos al capítulo 20 de Éxodo, por favor, versículos 17. Me lo pueden pegar acá, por favor, mis hermanos, y le damos lectura también. ¿Sí? Nos está diciendo el verso 8 del capítulo 7 de Romanos, ¿sí? Que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento era no codiciar, ¿sí? No codiciar. Así que vamos a leerlo, por favor. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Exactamente, mi hermana, ¿sí? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sí? Entonces, la escritura en el libro de Romanos nos está diciendo lo siguiente: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda... Chequen ahí qué palabra viene detrás. ¿Viene la palabra concupiscencia o la palabra codicia? Chequen, por favor, mis hermanos. ¿Qué palabra viene, mis hermanos? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda concupiscencia. Porque sin la ley, el pecado está muerto, ¿sí? Porque la ley dice, no codiciarás, que es el mandamiento, que es la palabra epistumeo. Porque la ley dice, no epistumeo, dice Pablo, yo entendí lo que era la concupiscencia, o yo entendí lo que era la epistumía. Vamos a ver que en realidad es una cosa, es el deseo de la carne, y otra cosa es las obras de la carne, ¿sí? Porque tenemos las obras de la carne y tenemos las obras del ruach, o los frutos del ruach. Entonces vamos a ir haciendo diferencia acerca de este tipo de cosas. En el capítulo de Santiago 1, vamos a Santiago, por favor, mis hermanos. Santiago 1, desde su versículo 13 al 15, mi hermana, por favor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una de las cosas que nosotros debemos comprender es acerca de esto que estamos estudiando. ¿Por qué tiene que estar el conocimiento de esto? Porque es importante entender qué es lo que es la concupiscencia y qué es lo que es la codicia. La codicia claramente nos está marcando que es el pecado, ¿sí? Por eso la Torá dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su criada, su buey, nada que sea de tu prójimo, ¿sí? ¿De qué manera se codicia? Primero tiene lugar la concupiscencia o el deseo o la pasión, porque se ha traducido esta palabra de diferentes formas, se ha traducido como pasión, la concupiscencia, o sea, la epizumía, se ha traducido como deseo, como pasión, como codiciar, pero vamos a ver que la palabra codiciar en sí, en este tipo de palabra, no está bien, cuando viene en el griego la palabra epizumía. ¿Por qué? Porque la codicia tiene que ver con otra cosa totalmente bien diferente, ¿sí? Y no tiene que ver con el deseo, es algo que ya ha llegado a concretarse, es algo que ya es una obra, se ha obrado de una manera. Por eso dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión, ¿sí? Cuando de su propia pasión, desde su concupiscencia, ¿sí? Desde su epizumía, es atraído y seducido. O sea, ¿qué es lo que te atrae y te seduce? Ese deseo que es tu carne, ¿sí? Sos atraído y seducido. Entonces la pasión, ¿sí? O la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y posteriormente el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, ¿sí? Es un proceso de tiempo, no es algo que sucede de un momento al otro, o en un momento instantáneamente, sino es algo que viene de algo que está en la carne, ¿sí? Que se va gestando, ¿sí? Es algo que se gesta en la carne del hombre, ¿sí? Entonces Pablo nos viene a decir en el capítulo 7, yo no conocí la concupiscencia hasta que leí que la ley dice no codiciará. Cuando entendió qué es lo que era la codicia, él se dio cuenta que tenía deseos en su carne, ¿sí? Y justamente esos deseos que él tenía en su carne, muchas veces nosotros decimos que ese deseo puede ser bueno o puede ser malo, vamos a hablar acerca de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el mismo maestro también dice que tuvo esta epizumía, tuvo un deseo, y su deseo era bueno. Vamos a leer en Lucas 22, versículo 15, por favor, mis hermanos. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Mis hermanos, y acá vamos a hacer meditación un ratito de esto, ¿sí? Estamos diciendo en el capítulo del libro de Santiago, nos va marcando un tiempo o paso de algo que se fue gestando. Dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de los ¿sí? porque él no puede ser tentado por el mal y tampoco va a tentar a nadie. Sino que cuando uno es tentado, ¿desde dónde es tentado, mis hermanos? A ver, la mayoría, pongan por favor y respondan, así vamos viendo si se va entendiendo lo que estamos diciendo. Por favor, si todos pueden ir poniendo, si todos pueden escribir acá en el chat, por favor. Exactamente, mis hermanos, de nuestros propios deseos, y esos deseos no tienen que ver con la codicia, o sea, con el epizumeo. De la palabra epizumía. Ahora, si nosotros chequeamos en el The Word, me gustaría que se fijen en su The Word, por favor, en el capítulo 22 de Lucas, verso 15. ¿Qué palabra viene? ¿Epizumía o epizumeo? ¿Qué palabra viene, mis hermanos, ahí? ¿Viene la palabra concupiscencia o la palabra realmente codiciar? Y nosotros lo vemos desde cómo se ha traducido siempre esa palabra. Exactamente. ¿Eso qué es lo que era? ¿La codicia, el mandamiento que dice no codiciarás, o esa concupiscencia? ¿O el deseo? Según lo que el maestro está sintiendo ahí, ¿qué es lo que era? ¿Era el deseo de su carne, de su ser, o era la palabra epizumeo, que quiere decir ya cuando ha dado a luz, cuando se ha gestado, cuando se ha obrado ese? ¿Qué palabra viene? Exactamente, viene la palabra epizumeo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a chequear el The Word solamente, eso es a lo que muchas veces nos referimos. Hay que tener mucho cuidado con el The Word. Nosotros cuando estudiamos los escritos hebreos, tenemos la posibilidad de chequear en el escrito hebreo e ir viendo si realmente aún el mismo The Word ha sido fiel en su forma de traducir las cosas, ¿sí? Si nosotros estudiamos en el escrito griego, yo tengo acá el escrito griego del siglo II, y vamos a ver, voy a pedir acá el aval de dos o tres testigos de los que están en la congregación, y vamos a ver que el Mesías dice de la siguiente manera, y espero que la mayoría presten atención y puedan entenderme, hermanos, ¿sí? Acá en el capítulo Lucas 22, versículo 15, el Mesías hace esta expresión, que el de Word no la hace. Simplemente esto se puede mirar en el escrito griego, en el manuscrito del escrito griego. Yo lo tradujo Francisco La Cueva, no sé si la mayoría de los que están acá lo llegan a conocer, pero dice de esta manera: y les dijo a ellos, con deseo de cie, viene la palabra, primero la palabra epizumía, posteriormente la palabra epizumeo, ¿sí? Con deseo de cie, esta Pascua comerla con vosotros antes de padecer. ¿Por qué? Porque el Mesías había deseado ese tiempo. Cuando se concretó el tiempo, cuando lo pudo llevar a cabo, es cuando se convirtió en el epizumeo. No sé si la mayoría de los que estamos acá me están entendiendo lo que estoy diciendo. Y me gustaría que alguno de los hermanos, el Toque y Fabián, vengan y vean y chequen esto, por favor. ¿Qué viene? La palabra dice así, y les dijo a ellos, con deseo, ¿sí? Con deseo de cie. ¿Sí? Deseo de cie. Ahora, si nosotros leemos y vemos la traducción directamente, cómo se tradujo Lucas 22:14, en el escrito, en este escrito griego de el The Word, no siquiera aparece eso, porque dice directamente, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros de esta Pascua antes de que padezca? Solamente está la palabra epizumeo, cuando realmente en el escrito griego está la palabra epizumea, y después viene la palabra epizumeo. ¿Sí? Primero lo había deseado y posteriormente se concretó, se llevó a cabo cuando lo cumplió, cuando la estaba comiendo con él. Por eso tiene que ver con lo que Santiago nos está hablando. Santiago nos está diciendo dos pasos, nos está diciendo que uno es atraído y seducido, ¿desde dónde? desde su propio deseo, sí es atraído y seducido, desde la concupiscencia de uno, es atraído y seducido. Después que ha sido atraído y seducido, ¿qué es lo que sucede? Da luz el pecado, y posteriormente, exactamente, ¿sí? Entonces, no sé si se entiende, mis hermanos. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando nosotros en nuestra carne deseamos, ¿sí? Nosotros estamos deseando. Nuestros deseos, así como el Mesías tenía un deseo o una epitsumía, ¿la epitsumía del Maestro cómo era? ¿La epitsumía del Maestro cómo era? ¿Era buena o era mala? El deseo que él tenía. Era bueno porque él había deseado celebrar esa noche del Pesaj, ¿sí? ¿Cómo había deseado celebrarlo? Comiendo con ellos esa Pascua. Y eso es lo que se llevó a concretar, el deseo de él se llevó a cabo porque él celebró con ellos ese Pesaj. Por eso, cuando nosotros leemos en el The Word, no podemos ver ese tipo de cosas que sí están en el escrito griego, porque vienen las dos palabras, con deseo, deseé, ¿sí? Que se cumpliera, que llegara a cabo, que se diera luz, o sea, ese deseo que él había tenido. No, codicia no, mi hermana, la codicia buena no existe. La concupiscencia, estábamos hablando del deseo en la carne, ¿sí? El deseo en la carne podemos llegar a decir que es bueno o es malo, ¿sí? El deseo. La codicia es otra cosa, la codicia es lo que es malo, ¿sí? Porque el mandamiento está ahí para decirte y para marcarte que cuando vos llegaste a la codicia, eso ya es pecado, ¿sí? Lo que es antes de la codicia es el deseo, ¿sí? Vamos a poner ejemplos ahora. Sí, la concupiscencia, por eso la palabra concupiscencia, cuando la leemos, nosotros leemos la palabra concupiscencia y la leemos como algo malo, pero cuando vamos al escrito de Lucas, leemos que el Mesías deseó, y es la misma palabra para concupiscencia que se ubica en el libro de Santiago capítulo 1, verso 14, ¿sí? La concupiscencia, por eso son dos cosas totalmente diferentes, la concupiscencia y la codicia es algo totalmente diferente, ¿sí? Vamos a ver y vamos a poner ejemplos. El Poderoso, a través de todos estos, de todo este tiempo que nosotros hemos escudriñado las Escrituras, nos ha permitido ir comprendiendo que el hombre tiene que hacer algo, en su corazón tiene que tener algo. Y lo que debe de tener el hombre en el corazón es la Torá, ¿sí? Porque dice que uno debe hacer meditación en la Torá de día y de noche. Y estamos hablando en el corazón de qué, mis hermanos. ¿En ese de carne que bombea la sangre o en el corazón en donde se entiende la palabra? En el corazón es donde está el entendimiento de la palabra, en ese corazón es donde uno debe de guardar la palabra, debe de hacer el esfuerzo de escudriñar y de meditar en ella para entenderla la palabra, ¿sí? Ese es el entendimiento, exactamente, mis hermanos, ¿sí? Es ese corazón, es eso que tiene la capacidad de entender la palabra. Ahí debe estar la palabra, ahí debe estar la Torah del Poderoso. ¿Para qué debe estar ahí? Porque el hombre tiene que aprender que eso es lo que tiene que circuncidar. La Torá dice no adulterarás, el hombre justo que lo que hace, no comete adulterio. Si la palabra dice no te vengarás ni tomarás rencor, ¿qué es lo que hace el hombre justo? No se venga ni toma rencor. ¿Por qué? Porque tiene la Torá de Yofei Bajei, esa que es perfecta, que convierte el alma en el medio de su corazón, en él está su Torá, ¿sí? Entonces, vemos acerca de que está lo bueno y lo malo. En esa Torá que el Poderoso nos ha dado está tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? El mandamiento en esa Torá, dice Pablo, que dice, no codiciarás. Ahora cuando él en la Torá vio que el mandamiento decía, no codiciarás, él se dio cuenta que tenía malos deseos. ¿Por qué? Porque él miraba la casa del prójimo y deseaba la casa del prójimo. Él ahí se dio cuenta que tenía concupiscencia, que tenía malos deseos. Por eso dice lo siguiente, Romanos 7:8, dice así, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda concupiscencia, ¿sí? Porque el mandamiento decía que no codiciarás, pero cuando él vio la ley, que la ley dice no codiciarás, él pudo darse cuenta que él tenía estos malos deseos, que son los malos deseos que hay en la carne. El hombre debe entender y debe hacer el propósito de saber de que no puede andar satisfaciendo los deseos de la carne, porque si satisface los deseos de la carne, el hombre va a morir, ¿sí? Así como el hombre tiene que aprender que los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, el hombre debe entender que los malos deseos o las obras de la carne, ¿qué es lo que son, mis hermanos? ¿Cuáles son las obras de la carne? Si las obras o el fruto del Rúa son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, si eso es el fruto del Espíritu, las obras del Espíritu, ¿qué es lo que son las obras de la carne? Vamos a Gálatas, mi hermano, para no estar adivinando. Gálatas, capítulo, ahí se los doy al verso. Vamos a leer desde su versículo, por favor, capítulo 5, 16 en adelante. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos ponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Ruach, estáis bajo la ley, y manifiestan las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os esto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta ahí, hermano, muy bien. Digo pues, andad en el Ruach y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿sí? Estamos ahí, deseos, ¿qué palabra viene, mis hermanos? ¿Qué palabra viene? Mi hermana Maggie, si tú lees en el The Word, por favor, así después pues, terminas de leer, cuando yo pregunte, tú respondes, ¿sabes? Por favor. Acuérdense que estamos en un audio que... O sea, que ayuda, o sea, que sea así, de esta manera, ¿sí? Hablado de la siguiente manera, entre el que va leyendo y el que está enseñando aquí un servidor, mis hermanos, por favor. Digo, pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué palabra viene en deseo? Sí, acá mis hermanos dicen que viene la palabra epitsumía. Dice lo siguiente, el verso 17, porque el deseo, y ahora chequeen qué palabra viene, por favor. El 17. En el verso 16 viene la palabra sumía y en el verso 17 viene la palabra epitumeo. Sí, es epitumeo. Exactamente, sí. ¿Por qué viene la palabra epitumeo? Porque primero te viene hablando de no satisfacer los deseos, la epitumía. Porque el hombre, en su ser interior, en sus miembros, en su carne, tiene deseos, ¿sí? Totalmente nosotros los hombres estamos compuestos de eso, de deseos, deseamos cosas, ¿sí? La cosa es que muchas veces deseamos cosas buenas, pero muchas veces deseamos cosas malas. Y este propósito del conocimiento de la Torá es para lo siguiente, de la Torá que es perfecta y cierta alma, para que aprendamos a cambiar las buenas cosas y que esa Torá circuncide nuestro corazón, esté en medio de nuestro corazón, ¿para qué? Para que no hagamos cosas malas, ¿sí? Y esas cosas malas son esos malos deseos, por eso te viene a decir, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo que ya viene de acá es algo que se concretó, recuerden que dice que la concupiscencia, después que atrae y seduce, ¿qué es lo que hace? Engendra el pecado, y eso posteriormente que ha engendrado el pecado, da luz la muerte. Entonces está diciendo, no satisfagan los deseos, o sea, el deseo de la carne, si no lo satisfagan, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, es algo que ya se llevó a cabo. Por eso Pablo te va a enseñar acerca de andar en el Espíritu, no darle rienda suelta a los deseos, porque los deseos de la carne son malos, están en contra del Ruach. ¿Por qué? Porque manifiestas son las obras de la carne, y claramente te habla de obras, ¿sí? Obras de la carne, es cuando se obró, cuando se llevó a cabo, ¿sí? Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Ruach, no estáis bajo la Torá. claramente, si sos guiado por el Espíritu, vas a dar a luz fe, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿sí? Por eso es que no hay Torah para estos que andan en el Espíritu, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para quiénes es la Torah añadida, mis hermanos? ¿Para quién vino a ser dada? ¿Para un pueblo que había hecho qué? Para un pueblo que había hecho pecado, que era transgresor de la ley, para ellos mismos. Dice que la Torá fue añadida a causa de las transgresiones, por cuanto este pueblo de Israel salió de Egipto y ellos andaban en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Es por eso que ellos vinieron a estar bajo esta ley. ¿Por qué? Porque para ellos es la ley no fue dada para el justo. ¿La ley para quién fue dada, mis hermanos? Para el homicida, para el parricida, para el que se opone a la sana doctrina, para el adúltero, para el fornicario, para el ávaro. Estos vino a ser dada la Torá. Por eso dice, los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. ¿Por qué no están bajo la ley? Porque la ley no es para el justo. ¿La ley para quién es? Para el pecador, para el que transgrede la Torá perfecta. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya se los he dicho antes, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay Torah. ¿Por qué? Porque el fruto no necesita de la Torah para saber si es bueno o es malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Torá está ¿en dónde? En medio de su corazón. ¿Y cuál es la Torá del justo? La que es perfecta, la que convierte el alma, la de la libertad, ¿sí? Ahora, si vivimos por el Ruach, andemos también por el Ruach. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El propósito que debemos de hacer es vivir en el Espíritu. Ahora, vamos a entrar en un tema para empezar a poner ejemplos. Por ejemplo, no entendí mi hermana Maggie que desobedeció eso. Ah, por la pregunta de recién, ¿sí? Sí. Para un pueblo, exactamente, un pueblo que... Sí, y dice que era un pueblo rebelde y contradictor, ¿sí? Era un pueblo que se oponía al mandamiento, era un pueblo que no quería guardar sus días de Shabbat, era un pueblo que no quiso entrar, que no quiso guardar sus mandamientos. Capítulo 16, verso 28 de Éxodo los dice, ¿hasta cuándo este pueblo no querrá guardar mis mandamientos y mi Torah? ¿Por qué? Porque andaban en la carne, le daban rienda suelta a sus deseos de la carne. Y la Escritura dice que si satisfacemos esos deseos de la carne, ¿qué es lo que nos va a pasar? Vamos a morir. ¿Por qué? Porque se engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido engendrado, da luz la muerte, ¿sí? Por eso aquellos que le dan rienda y viven en la carne van a posteriormente morir. Vamos a leer en el libro de Mateo, miren, acerca de lo que vamos a hablar. Mateo, capítulo 15, desde su versículo... Desde el 1 al 19 tenemos que leer. Al 20, perdón. El maestro nos ha enseñado lo siguiente. El maestro nos ha enseñado que nosotros debemos tener la Torá en nuestro corazón. Aquí tiene que estar la Torá grabada, ¿sí? Esa es la verdadera circuncisión, dice, ¿sí? No es hecha con mano en la carne, sino ¿cómo? En el espíritu, ¿sí? En el espíritu, en el corazón del hombre. Entonces, cuando el hombre tiene la Torá en el corazón, dice que de lo que hable de su boca es, sale de dónde, del corazón del hombre, ¿sí? Del hombre es de donde salen los malos pensamientos, de donde salen los adulterios, del corazón del hombre. Por eso el hombre debe entender, el justo es el que tiene la Torá ahí, y el justo va a manifestar. Por eso el Mashiach enseñó acerca de que no puede dar el árbol bueno un mal fruto, ni el árbol malo puede dar un buen fruto. ¿Por qué? Porque por el fruto se va a conocer el árbol. Si en la Torá, si en las obras del árbol, ¿sí?, son buenas, lo que sale de su boca, lo que enseña, lo que habla, todo es bueno. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre está esa Torá, en el corazón del hombre está el bien, y obra conforme a lo que está en el corazón, ¿sí? Por eso Mashiach va a enseñar esta enseñanza impresionante ahora en el capítulo 15 del libro de Mateo, por favor. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Sí. Listo, hermano. Mateo 15, del 1 al 20, por favor, mi hermano. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Yeshua dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mis hermanos, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, Poderoso nos enseña en su Torá acerca de esto que nos viene a decir. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Dice primero que sale de la boca, pero ¿de dónde viene? El corazón. El corazón este de donde salen las cosas que van a contaminar al hombre. Es ese corazón en donde el hombre tiene que hacer algo, mis hermanos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre en su corazón? Circuncidar, tiene que ser circuncidado el corazón, ¿sí? ¿De qué manera sigue el corazón del hombre? En el entendimiento de la palabra, ¿sí? Porque dice, esa es la verdadera circuncisión, ¿sí? En el espíritu. Y el espíritu es esa enseñanza de nuestro Mashiach, que dice que son espíritus, son vida. En el entendimiento de su palabra es cuando el corazón del hombre es circuncidado, ¿sí? Porque eso era lo que el Poderoso había profetizado, el corazón para que el pueblo entendiera, ¿sí? Sí, para que el pueblo entendiera. En el capítulo 13 nos hace lo contrario el Mesías, cuando dice, por parábola les hablo, ¿para qué? Para que no entiendan, con el corazón se conviertan y yo los sane. El pueblo tenía que entender la palabra, pero estaba cegado su entendimiento, estaba cerrado el entendimiento de parte del Poderoso para que no entendiera. Por eso en el capítulo 8 les va a decir, ¿sí? Ustedes no entienden mi lenguaje. ¿Cuál era el lenguaje que no entendían? El lenguaje de las parábolas. Y no entendían por qué. Porque era una profecía que estaba sobre ellos. En el corazón de ellos no iban a entender. Por ende, nosotros cuando comenzamos a comprender las Escrituras, bienaventurados somos, porque el Poderoso nos ha permitido comprender. Él ha abierto el entendimiento en nuestro corazón y nos ha permitido ir comprendiendo las Escrituras, ¿sí? Entonces el Maestro nos está enseñando por eso vienen los malos pensamientos, pero salen por la boca. Por eso la recomendación es que nosotros tenemos que tener dominio propio y el hombre tiene que saber tener. Por eso Santiago puede decir que la lengua es un muy pequeño en el cuerpo, pero puede hacer que encender grandes bosques, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre debe aprender, tiene que tener dominio propio, porque por la boca salir lo que hay en su corazón, ¿sí? Y esto es el corazón. Si no ha circuncidado el corazón con la Torá de Bet, que es esa Torá que nos dice y nos enseña y nos da una instrucción que es para vida, si nosotros no entendemos que debemos de cambiar la vida, porque para eso sirve la Torá, sirve para mirar en ella como en un espejo y cambiar la vida, por eso dice que convierte el alma, ¿sí? Cuando convierte nuestra alma realmente de nuestro corazón, por nuestra boca, ¿qué es lo que ha de salir? ¿Qué es lo que ha de manifestar? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, los frutos del Ruach, porque allí en el corazón del hombre, en el espíritu, en esa Torah de Mesa circuncidado, su corazón entendido, la palabra, tiene que dar a luz eso, tiene que obrar la Torah, se tiene que esforzar por obrar esa ley, ¿sí? Por eso el hombre sabio es el que aprende a hacer este tipo de cosas, ¿sí? El justo, ¿cuál es? El que hace esto, por eso dice que no existe Torah para ese. ¿Por qué? Porque no necesita de esa Torah que fue añadida por causa de las transgresiones, por cuanto el pueblo vivía en la carne. ¿Por qué? Porque la Escritura nos recomienda que no vivamos en la carne, que no satisfagamos los deseos de la carne, porque si satisfacemos los deseos de la carne vamos a morir. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que hace, una vez que se consuma, el pecado da luz a la muerte, ¿sí? Pero comienza con el mal deseo del hombre en la carne, ¿sí? El hombre debe aprender que los malos deseos tienen que ser crucificados ahí con Mashiach mismo, tenemos que ser vestidos del nuevo hombre, despojarnos del nuevo hombre, que dice que está viciado, ¿con qué? Con los deseos engañosos, con la concupiscencia, los deseos, que ¿cuáles son los malos deseos de la carne? El adulterio, la fornicación, la ira, todo este tipo de cosas, ¿sí? Por eso el maestro viene a enseñar, les está hablando acerca de lo que vienen a hablarle los fariseos, dice que se allegaron a él los fariseos, ¿sí? Vinieron a él los fariseos y le dijeron lo siguiente: escribas y fariseos de Jerusalén diciéndole, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Honrar al padre y a la madre, ¿qué es lo que es, mis hermanos? Honrar al padre y a la madre, ¿qué es lo que es, mis hermanos? Honrar al padre y a la madre es el mandamiento, está escrito en la Torah, ¿sí? Honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra, es un mandamiento, ¿sí? Entonces, eres el mandamiento. Dice entonces el maestro, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Elohim todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vanos me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Me gustaría que mi hermano Gastón, si está, me ayude a explicar un poco esto, que lo explica muy bien. ¿Cómo era mi hermano Gastón que quebrantaban el mandamiento de los ginellos? ¿De qué manera? No sé si estás ahí y podés hablar. Ah, no debe poder, ¿sí? ¿De qué manera, mis hermanos, mi hermano? ¿De qué manera quebrantaban el mandamiento? Porque el Mesías les está diciendo que ellos también habían invalidado el mandamiento. Porque los fariseos, los escribas llegan a preguntarle, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Sí? El mandamiento ese que habían dado los ancianos, de que antes de comer había que lavarse las manos. Entonces el Mesías le va a decir, ¿por qué ustedes también han invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? ¿Sí? ¿Qué es lo que era lo que ellos habían empezado a enseñarle al pueblo, que también habían quebrantado el mandamiento de honrar padre y madre? ¿Se acuerdan, mis hermanos? Lo hemos estudiado muchas veces en el chat. Shalom, mi hermano. Shalom, mi hermano. Sí, que dice... Shalom, mi hermano. Shalom a todos los hermanos, que dice la Escritura que enseñaban los ancianos de Israel a los jóvenes y a los hombres en general de que lo que pudieran dar a sus padres para su mantención lo tenían que dar al templo, y eso los absolvía de mantener a sus padres, y eso les hacía violar el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Exactamente. Entonces, ¿el maestro qué? Sabiamente les está diciendo que ellos también, y no la tradición de un anciano, ellos habían violado o quebrantado el mandamiento de Elohim. Porque el mandamiento de Elohim decía honrar a padre y madre, y el que deshonra a su padre y a su madre muere irremisiblemente. Ahora, a todo esto que viene diciéndoles el maestro, después ese Pedro dice lo siguiente. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Yeshua le dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Literalmente, mis hermanos, si usted se come, de cada uno de los que estamos acá, se comen la comida y no se lavaron las manos, de nada eso contamina al hombre, porque lo está diciendo el maestro, ¿sí? El comer con las manos sin lavar alimentos, literalmente eso no contamina al hombre. Lo que va a contaminar al hombre es lo que va a decir el maestro ahora. Versículo, capítulo 15 de Mateo, verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Lo que sale de la boca, del corazón sale, mis hermanos. ¿De dónde sale, dice? Del corazón. ¿Por dónde sale? Por la boca. ¿Por qué? Porque viene del corazón lo que sale de la boca. Y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen por la boca los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ahora, vamos a estudiar concretamente acerca de lo que tiene que ver con la codicia y el adulterio, ¿sí? Para tratar bien este tema de la concupiscencia y de la codicia. Vamos a ir al capítulo 5 de Mateo, si mal no recuerdo. Mateo 5, versículo 27 y 28. ¿Quién lee, mis hermanos? Mateo 5, 27 y 28, ¿sí? Recordemos que estamos diciendo acerca de lo que el maestro viene enseñando. Sí, hermano. El maestro viene enseñando acerca de lo que sale de la boca, entonces sale del corazón, ¿sí? Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, ¿sí? Entonces, vamos a leer ahora acerca del adulterio, por ejemplo, porque dice que el corazón sale de este tipo de cosas. 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Marcelo, ¿me escuchás? Mateo 5. Sí. Sí, me están preguntando acá. Sí, mi hermano, te escucho. Me están preguntando acá si la palabra concupiscencia es pecado. Si la palabra concupiscencia es pecado. Sí. Mira, si nosotros tomamos la palabra castellana concupiscencia, te puedo decir que sí es pecado. Que es malo. ¿Sí? Pecado no. Ahora vamos a hacer la separación entre lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Sí? Siempre que viene la palabra concupiscencia se tradujo como algo malo. Pero el Mesías, en el griego está la misma palabra, dice que tuvo una concupiscencia, si lo traducimos. Porque allá en Mateo... En Lucas 22:15 te lo tradujeron como deseo, pero es la misma palabra epitsumía. Dice, ¿cuánto deseé comer con ustedes esta Pascua? Claro, no, pará, sí. La aplicación sí, está aplicado a un concupiscencia es como deseo. El deseo puede ser pecaminoso o puede ser bueno. ¿Me explico? Pero la palabra en sí, concupiscencia, es deseo. No sé si me explico. Deseo, sí. La aplicación, deseo o pasión también. Claro, la aplicación se lo puede aplicar ya a algo que es pecaminoso. Por ejemplo, las pasiones bajas, ¿cómo te puedo decir? La mala concupiscencia, por así decir, o el mal deseo. O la concupiscencia buena. ¿Me explico? Porque la palabra en sí, concupiscencia, es deseo. Eso es lo que estaba tratando. Totalmente, por eso lo mejor sería, porque Pablo habla de un deseo de la carne, te está hablando, y que si vivís en ese deseo de la carne... ¿Me entendés? La aplicación en sí, la palabra concupiscencia es simplemente deseo. No sé si me... Sí, eso se ha traducido en esas siguientes maneras, se tradujo como codicia, se tradujo como deseo, como pasión y como concupiscencia. Creería que sería bueno dejarla como concupiscencia, porque es inmediatamente nuestra mente lo reconoce como malo, y la mayoría de las veces que Pablo está hablando de eso, ¿sí? De que no está hablando de algo bueno, está hablando justamente de que es algo malo, que no hay que andar de esa manera. No sé si me comprenden. Sí, yo te entiendo bien, pero lo que estás haciendo es explicando la aplicación. La palabra en sí vendría a ser, la palabra en sí es concupiscencia en sí mismo es un deseo. Después lo aplicas a un deseo malo o deseo bueno. Claro, sí. Eso pero siempre que aparece para esa palabra, las escrituras es para expresar a un deseo malo. Por eso la palabra tiene connotaciones malas. ¿Me explico? Pero sí, en sí, sí misma es un deseo. No es pecado. La palabra concupiscencia no es pecado. Simplemente que las escrituras las aplica a un deseo sí pecaminoso. Por eso nuestra mente la relaciona con pecado, pero en sí mismo no es. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, mirá, para respaldar esto vamos a leer primera de Tesalonicenses 2:17, por favor. Primera de Tesalonicenses 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Es ese, hermana? Sí, mi hermana. ¿Quién está hablando, mis hermanos, en esta carta? El apóstol Pablo. Exactamente. ¿Qué es lo que estaba deseando? Ver a los hermanos. Sí, y está diciendo que deseaba algo, ¿sí? ¿Qué es lo que deseaba? Visitar a los hermanos. Chequeen la palabra que viene ahí para deseo. Esto podemos decir que se refiere también a lo mismo que estaba haciendo el maestro. Estaba deseando, era un deseo que tenía él en su ser. Porque el hombre totalmente está lleno de este tipo de cosas, ¿sí? Está lleno de deseos. La cosa es que debemos de aprender a mirar en la Torá, ¿para qué? Para mirar lo que está bien de lo que está mal, lo bueno de lo malo, ¿sí? ¿Qué es lo que en realidad no supo hacer el pueblo de Israel? No pudo aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso dice la carta de Romanos capítulo 1, verso 24, que Elohim los entregó en las inmundicias, en las concupiscencias de sus corazones, por cuanto ellos en su corazón tenían el deseo de matar. Por su boca, ¿qué es lo que salía? Homicidio. Porque tenían el deseo de adulterar en su corazón. Por su boca, ¿qué es lo que salía? Adulterio. Porque tenían el deseo en su corazón. Por su boca, eso. ¿Qué es lo que daban a luz? Ese pecado. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que debemos entender. Que la epizumía no es epizumé. Una cosa es epizumé y otra cosa es epizumía. Una cosa es desear algo malo y otra cosa es llevarlo a cabo, que es lo que da luz el pecado, posteriormente engendra el pecado, posteriormente da luz la muerte, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Ahora, cuando el maestro está enseñando acerca de que el que mira a una mujer, ¿sí? Dice claramente, el que mira, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Israel tenía el conocimiento acerca de lo del adulterio, ¿de qué manera? Ellos decían, adulterio es ir y tomar a una mujer que está casada, ¿sí? Ir y proponerle a una mujer casada y que la mujer casada te diga, sí, quiero estar con vos. Ahora, el maestro está diciendo, aquel que va y mira a una mujer casada para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿sí? Ya adulteró, o sea, los dos cometen adulterio. Sea que la mujer diga que sí, o sea que la mujer diga que no. Mis hermanos, ¿hasta acá se va entendiendo? Pero entonces la respuesta a la pregunta de si la concupiscencia es sí o no falta. Si nosotros estudiamos el escrito griego, por lo que vemos, la concupiscencia puede ser buena o puede ser mala, porque viene de una palabra que es epitumía. Y esa epitumía la tuvo el maestro, la tuvo Pablo, y tanto el maestro como Pablo era algo bueno que decían, que sentían en su carne, en su ser de carne y hueso. Ahora, cuando está hablando acerca de los deseos de la carne, que son contra el espíritu, totalmente está hablando de algo malo, y no hay que vivir en eso porque dice que vas a morir, no hay que satisfacerlo porque vas a morir. ¿Se entiende, mis hermanos? ¿Queda clara la pregunta? Vuelve la pregunta, ¿es sí o no es falta de la concupiscencia? O sea, no se ha respondido en realidad, ¿es sí o no? ¿Es falta la concupiscencia, sí o no? A mí no me ha quedado claro, disculpa. el escrito, mi hermano, tiene que, dice que la, nosotros, cada uno de los que estamos acá, tenemos que mirar en la perfecta ley de la libertad. Esa es la que nos dice si es malo o es bueno. La escritura nos está marcando algo, nos está diciendo que en un lado la palabra estumía se tradujo como concupiscencia y nosotros lo tomamos como algo malo. Y en otro lado la escritura nos dice que Pablo tuvo un deseo y es la misma palabra que en otro lado se tradujo como concupiscencia y el deseo de Pablo era bueno, como el deseo del maestro que era bueno también. Así que cada uno de los que estamos acá pongan acá si les parece bueno o mal la concupiscencia. No, es en base aquí lo que está escribiendo mi hermano Gastón, ¿no? Es cuando nos dejamos llevar por ella, y entonces sí, ya no agarramos la puerta de salida, sino que ya nos dejamos llevar para dar a luz el pecado, como dice Gastón, ¿no? O sea, cuando se presenta la concupiscencia, creo yo, hay una lucha entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque ya la concupiscencia en sí es un deseo desmedido, o sea, una lógica contra la razón. Pero para eso está la puerta de salida, o sea, no se ha dado a luz al pecado, a menos que se agarre que nos dejemos llevar por esa concupiscencia, como dice Gastón. Pues en sí la concupiscencia no sería falta, bajo esa... No, por eso traté de explicar, por ejemplo, a ver, para ser más claro, tener una concupiscencia buena es mirar a mi mujer con concupiscencia. Ahora, una concupiscencia mala o un deseo malo es mirar a la mujer del otro. La concupiscencia no es pecado. Depende cómo se lo use. Es deseo. Yo puedo desear algo bueno. Puedo tener concupiscencia buena de algo. O puedo desear o tener concupiscencia de algo malo. La aplicación de esa palabra en las escrituras generalmente lo asocian a un deseo malo en cuanto a desear cosas malas que el poderoso califica y clasifica como malas. Por eso nuestra mente, cuando lee esa palabra que es concupiscencia, siempre la relaciona con algo malo y lo asocia con pecado. La palabra en sí misma es pecado. En realidad la palabra concupiscencia no es pecado, es simplemente el deseo, y yo puedo desear algo bueno o algo malo. No sé si se entendió lo que quise decir. Sí, pasa que así como estudiamos la escritura desde el hebreo y hacemos la diferencia entre la palabra Adán, la palabra Ish, creo que acá también hay que aprender a hacer la diferencia entre este tipo de palabras griegas, por ejemplo, ¿sí? Una cosa es la epizumía, otra es el epizumeo, que se haya traducido como concupiscencia, y cuando nosotros vemos concupiscencia es algo malo, totalmente algo malo, porque cuando está hablando de la concupiscencia en los escritos, está hablando de esa epizumía, y es malo. Pero muchas veces esa epizumía no se traduce como concupiscencia, ¿sí? No, ahí en el verso de Lucas no dice cuánto es con concupiscencia, que es deseado de... está teniendo un deseo. Ahora, cuando estamos hablando de lo malo, estamos hablando de la concupiscencia, sí es una palabra, es malo, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando habla de no satisfacer los deseos de la carne, viene la palabra concupiscencia, que es algo malo, que es eso que el hombre no ha aprendido a cambiar de él, no ha hecho un cambio en él, no ha modificado su manera de pensar, su forma de pensar. Que el hombre debe saber que no puede tener deseos de matar, no puede tener deseos de tomar a la mujer del tóxico. ¿Sí? No puede, ¿por qué? Porque lo va a llevar a morir, porque eso lleva a engendrar el pecado, y engendrando el pecado viene a dar a luz la muerte, y la muerte no hereda aquel que ha muerto, para el poderoso no quiere heredar el reino. Ese es el propósito, ¿sí? Acá mi hermano pone, Caín deseaba matar a Abel, ¿sí? Esto era un deseo, era la concupiscencia de Abel, de Caín era esta, matar a su hermano. Cuando lo mató, realmente cuando se dio a luz, ¿qué? Es cuando engendró el pecado y se dio a luz muerte, ¿sí? Pero simplemente antes era un deseo, por eso el poderoso llega para advertirle, ¿sí? Dice, si tú bien hicieres, tú te enseñarás del deseo, ¿sí? Si no, el pecado está a la puerta. ¿Por qué estaba a la puerta? Porque él estaba deseando matar al hermano, ¿sí? ¿Cuándo se engendró el pecado? Cuando lo llevó a cabo. El poderoso se advirtió y le está diciendo, si bien hiciere, no será enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Esto es lo que debemos de aprender a ver, ¿sí? Que en la escritura está lo bueno y lo malo. Nosotros debemos mirar en la escritura, la Torah perfecta, y hacer lo bueno, hacer lo que hizo Mashiach, aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno, ¿sí? Entonces el propósito es que el hombre aprenda a enseñorearse, a ponerse por encima de sus malos. Capítulo 8 de Romanos, capítulo 13. Vamos a leer Romanos 8 desde el 1 al versículo 11, por favor. Del 1 al 11. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach, porque la Torá del Espíritu vida Mashiach Yeshua me ha librado de la Torá del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la Torá, por cuando era débil, por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach en las cosas del Ruach. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ey. Mi hermana Maggie, ahora, ahí en el versículo 6 vamos a hacer dice, porque en el verso 5 dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cómo se puede llegar a pensar en las cosas de la carne? ¿Cuáles son las cosas de la carne, mis hermanos? ¿Cuáles son las cosas de la carne? Exactamente, mi hermano, el adulterio, la fornicación, ¿sí? Todo eso que la Escritura nos viene a decir que es lo malo, ¿sí? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas, de cuales de las que los amonesto. Como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Estas son las cosas de la carne, por eso dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y cuando dice que engendra la muerte, cuando se ha cometido el pecado. Por eso no hay que satisfacer los deseos, la pitsumía de la carne, la concupiscencia de la carne, no hay que satisfacerla. ¿Por qué? Porque te va a llevar ¿a qué? A morir. Lo va a explicar ahora Pablo, mi hermana Maggie, desde el 7 al 11, por favor. Leamos. El 7, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer ahora la diferencia. Por cuanto, sí. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Elohim, porque no se sujetan a la Torá del Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach, si es que el Ruach de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Ruach de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Ruach vive a causa de la justicia. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach, Yeshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach que mora en vosotros. Por cuanto a la mente carnal es enemistad contra Elohim, que no se sujeta a la Elohim a la ley de Elohim, ni tampoco puede. A esto que viene hablando Pablo acá, también lo habla en el capítulo 7. Yo se los leo. Capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 14. ¿Sí? Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco yo hago. Y si lo que no quiero es agua, porque la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Recuerden que Pablo está haciendo una parábola acá, mis hermanos. de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Por eso dice que los que piensan en las cosas de la carne. Dice, en mi carne no mora el bien. Porque lo que quiero, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Elohim. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Elohim. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, gloria a Elohim, por Yeshua el Mesías, a don nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Elohim, más con la carne, a la ley del pecado. Ahora vamos a ver si Pablo realmente andaba en la carne. Capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua Mashiach. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida en el Mashiach? Mashiach dijo las palabras que yo les he hablado, Espíritu, y son la vida. Eso es lo que te viene a librar de qué, de ese cuerpo de muerte, que es esa enseñanza que había sido dada acá por medio de Moisés para los que andaban en la carne. Porque para ellos era la ley, no para el justo, sino para el que vivía en la carne. ¿Por qué? Porque satisfacían los deseos de la carne. Por eso les vino así a ser dada esta ley. ¿Sí? Porque lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, lo vino enviando a su hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach, las cosas del Ruach. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuanto la mente carnal es enemistad contra Elohim, porque no se sujeta a la ley de Elohim ni tampoco puede. ¿Sí? Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Elohim, porque no se sujeta a la ley de Elohim ni tampoco puede. ¿Sí? Dice en otro lado que nosotros tenemos que tener la mente de quién. ¿Nuestra mente o tenemos que tener la mente de alguien más? Mis hermanos, a todos los que estamos aquí, ¿qué mente debemos llegar a tener nosotros? La mente de Mashiach. Exactamente, debemos de tener la mente de Mashiach. ¿Y qué mente tenía Mashiach, mis hermanos? Exactamente, debemos de tener la mente de nuestro Mashiach, ¿sí? Es esa enseñanza que él ha dado. Por eso en el capítulo 8 va a decir, si alguno no tiene espíritu de él, ¿de quién? De Mashiach, no es de él, ¿de quién? Del Padre, no le pertenece al Poderoso. ¿Por qué? Porque para entrar hay que tener al Mashiach, nadie va al Padre si no es por medio de Mashiach. Y hay que tener la enseñanza de él, sus palabras son espíritu y son vida. Debemos de llegar a entender a tener su mente. Por eso dice que en la mente Pablo servía a quién. A la ley de Elohim, porque tenía la mente de Mashiach, por eso podía servir a la ley de Elohim en su mente. Y ya no servía a la carne, al pecado en sus miembros, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el hombre interior se deleita ahora él en qué, en la ley de Elohim, ese es su deleite. Y eso es lo que debe el hombre de pensar, eso es lo que el hombre debe buscar, todo lo amable, lo justo, lo bueno, todo este tipo de cosas, en eso debe el hombre pensar, por eso hay que andar en el espíritu. No podemos hacer los deseos de la carne, porque si andamos en la carne vamos a morir. El propósito de aquellos que comienzan a andar en la carne es muerte. A eso van a llegar a la muerte, ¿sí? Porque la carne te hace llegar, el vivir en los deseos de la carne te hace cometer pecado, y el pecado lleva a engendrar muerte. Y si andas en la carne vas a morir. Entonces dice, versículo 5 del capítulo 8, porque son los de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruaj en las cosas del Ruaj, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra el Ojín, porque se sujeta a la ley del Ojín tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar al Ojín. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruaj. Si es que el Ruaj de Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruaj de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Sí? Sabemos que esta justicia es la justicia de la fe. ¿Sí? Esa es la justicia. Dice que el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yeshua Mashiach vivificará también vuestros cuerpos mortales por su rúa que mora en vosotros. Entonces, volviendo un poco a lo que dice la Escritura, en el capítulo 5 del libro de Mateo, y cómo es que realmente el mirar a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? En el corazón. Recuerden que viene diciendo el maestro que lo que sale por la boca del corazón sale, porque del corazón salen los adulterios, los hurtos, las fornicaciones del corazón salen por la boca. ¿Sí? Vamos a hacer esta relación con lo que nos dice Santiago. ¿Sí? Santiago, capítulo 3, versículo 5 a su versículo 12, por favor, mis hermanos. Santiago 3, desde su versículo 5 a su versículo 12, por favor. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Elohim y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza del Elohim. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Acerca de esto que nos viene a decir Santiago, dice, sí, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Sí. Esto es lo mismo que el maestro enseña acerca de que no puede dar el árbol bueno malos frutos y no puede dar el árbol malo buenos frutos, ¿sí? No se puede, el árbol bueno tiene que dar un buen fruto. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué lo habla, mis hermanos? Habla la boca. Por eso es que debemos comprender acerca de este tipo de cosas, porque por la boca, por ese miembro tan pequeño como lo dice Santiago, se pueden encender grandes bosques, ¿sí? Un pequeño fuego enciende grandes bosques, dice. ¿Sí? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma inflamada por el infierno. Dice ahora en el versículo 9, con ella bendecimos a Elohim el Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Elohim. De una boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por su misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce o agua salada, ¿sí? Hay un pasaje en un proverbio que dice que el hombre que se refrena a sí mismo o que se domina a sí mismo es mejor que un hombre que conquista una ciudad. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a controlarnos, a dominarnos uno mismo, ¿sí? Y la lengua es lo más difícil que el hombre nunca ha podido dominar. Se ha podido controlar bestias, dice, se han podido controlar grandes bestias, pero la lengua es un mundo de maldad. ¿Por qué? Porque por ella va a salir, por esa boca va a salir lo que hay donde. En el corazón del hombre. ¿Y qué es lo que sale del corazón del hombre? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un hombre que no ha cambiado su Torá, no está la Torá de Meta ahí, no ha convertido su alma en la Torá perfecta. Por eso es que debemos de mirar en la ley perfecta, para cambiar la vida, para transformar la vida, ¿sí? Porque por la lengua va a salir. Por eso el maestro, cuando está enseñando acerca del adulterio, en Israel se pensaba que el adulterar, ¿qué lo que era? ¿Sí? Adulterar era cuando iba, si le proponías a una mujer que estaba casada y ella no aceptaba, no lo tomaban como un adulterio. Pero el Mashiach está enseñando acerca de la codicia. Y dice, el que la mira para codiciarla, ya pecó, adulteró con ella en su corazón, ¿sí? Ya adulteró con ella en su corazón. O sea que el adulterio comienza cuando, mis hermanos. ¿Cuándo comienza, mis hermanos? El adulterio. La codicia, ¿sí? Ahí ya adultera con ella en el corazón, cuando la codicia, dice, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y la codicia qué es lo que es? ¿Sí? La codicia era, por ejemplo, le llegaban y le decían a la mujer que estaba casada, si querían estar con ella, ¿sí? Y si la mujer decía que no, no era pecado. Pero el Mesías lo que le está diciendo, que desde ese momento en que estaba la propuesta, ya es lo mismo, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces he enseñado acerca de este pasaje que ahí lo que quiere decir es que mirarla. O sea, pensar en la mente de que la mujer del prójimo es linda, eso ya es pecado. No, no. Eso es andar en la carne. Y si andas de esa manera vas a morir, porque eso es satisfacer los deseos de la carne. No se puede hacer eso, ¿sí? No está hablando ahí de eso. Lo que está diciendo que ahí, de mirar a una mujer para codiciarla, es ir y proponerle algo, ¿sí? Como se hacía en Israel. En Israel se le proponía. Si la mujer no quería, no le era pecado. Ahora el Mesías les está diciendo, desde ese momento en que está la propuesta, ya es pecado. Porque el mandamiento de no codiciar está dado para no codiciar a la mujer, no codiciar el auto, no codiciar nada que sea del prójimo, un buey, un asno, nada que sea del prójimo. No se podía codiciar, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que es la codicia, porque nos viene a decir que el que mira una mujer para codiciarla, y literalmente está hablando de que la codicia es un pensamiento. En realidad, entonces, mirar el auto del vecino y decir que es un auto lindo, mi hermano Coque se acaba de comprar un auto muy lindo, entonces todos los de la congregación que le dijimos a él que su auto era muy lindo, estamos codiciando, ¿sí? Pero no tiene que ver con eso. La codicia tiene que ver con una propuesta. Desear algo o poner el corazón por encima de algo que tiene nuestro prójimo, que no nos pertenece. ¿Se entiende, mis hermanos? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las viñas de Nabot. ¿En dónde estaba el pecado? ¿En dónde estuvo el pecado de Acab? Vamos a analizarlo, vamos a ir a estudiar esto. Porque para entender la codicia de una mujer es lo mismo que con un auto de un prójimo, es exactamente lo mismo, porque el mandamiento claramente dice, no codiciarás la mujer, no codiciarás la casa, no codiciarás el buey, no codiciarás ninguna cosa de tu prójimo. ¿Por qué? Porque le pertenece a tu prójimo. Y el Mesías nos viene a enseñar acerca de que cuando sale por la boca, o sea, cuando sale por la boca, ¿verdad? Por nuestra boca sale del corazón, viene. Es ahí cuando sale la codicia. Es ahí cuando se dan los adulterios. Es ahí cuando se dan los hurtos. Recién ahí, no antes. Antes es un deseo, es andar en la carne, ¿sí? Andar diciendo y deseando con una mala intención el auto de mi hermano Coque es andar en la carne, ¿sí? Pero vamos a ver que eso puede llegar a convertirse en codicia, ¿sí? Y eso totalmente da luz al pecado y engendra la muerte, ¿sí? No sé si me entienden, mis hermanos, hasta aquí. Hermano, la hermana Rosa, Ana Rosa, tiene una pregunta. Sí, mi hermana, me escucho. Disculpen, tengo una interrogante. Mencionaba que Lucas 22:15 aparecen las dos palabras, pitsumé y pitsumía. O sea que también codicia, ahí escribí. Sí, en el escrito griego, sí, no en el de Word, porque en el de Word no te hace la diferencia. En el escrito griego aparece la palabra, pitsumeo no, mi hermana, Perdón si yo me di mal a entender. Se lo leo de nuevo, discúlpenme. Con deseo de cien, ¿sí? O sea, el Mesías hizo lo siguiente. Y epitsumía viene ahí. De cien, deseo. Es una palabra en conjugada que viene. O sea, vos a cabo su deseo, eso es lo que te quiere decir. Lo que quiere decir recién cuando les leí el verso de Lucas 22:15. ¿Me entiende mi hermana Ana ahora o no? Sea así, solamente que hay que hacer la separación en el griego, como cuando uno probó de que la palabra, por ejemplo, era concupiscencia, siempre se tradujo como algo malo, pero de la palabra desea, epizumía, sería cuando uno desea la mía del prójimo, ¿sí? Cuando se converseó, porque tanto Yeshua como Pablo tuvieron un peso en pecar el deseo, claro, los deseos que propone alto, obrar la carne, ¿sí? Son adulterio, violación, ese acto, todo ese tipo de cosas, es malo, es malo hacer pecado, ¿sí? Eso es malo, andar en la carne, muere el que practica esas cosas. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende la diferencia? Es lo mismo que el algo bueno, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Que se haya traducido de la palabra epizumía como concupiscencia, como deseo, siempre cuando está hablando en cuanto a las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la gracia, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que son malas, que es pensar en las cosas de la carne, andar en la carne, esos deseos son malos, porque el hombre que practica o que lleva a cabo esos deseos está en pecado y muere para el poderoso, ¿sí? Pero cuando ya estás muerto es porque antes anduviste en la concupiscencia, anduviste en esos deseos, como mi hermano Gastón les pone el ejemplo de Caín. Caín tenía el deseo de matar a su hermano y el poderoso llegó para advertírselo, ¿sí? Llegó para advertirle y le estaba diciendo que se podía enseñorear de ese deseo, ¿sí? Si bien hicieres, no serás enaltecido, o sea, le está proponiendo hacer lo bueno, que es lo que el poderoso nos ha puesto delante de nosotros, nos ha puesto el bien, ¿sí? El justo, ¿qué es lo que hace? Mira el bien y lo sigue. No necesita una Torah, no necesita, no hay ley para el justo, ¿sí? Porque hace las cosas de la justicia de la fe, obra la palabra, la pone en práctica. Ese no necesita Torah, porque la Torah no fue dada para el justo, fue dada para el transgresor. ¿Se entiende, mis hermanos? La Torah añadida, ¿sí? Acuérdense que está la Torah que fue añadida y la Torah que es perfecta, que está para mirarla, para convertir el alma, porque eso es lo que el Poderoso ha hecho con esa Torah perfecta. La ha puesto delante de nosotros para que lleguemos y miremos a esa Torah, para convertir nuestra alma. Exactamente, mi hermano Gastón, ese es el proverbio. Dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Totalmente, mi hermano, este es el pasaje. ¿Sí? Porque por eso la lengua, por eso el Mashiach viene a traer esta enseñanza impresionante acerca de lo que salía de la boca, viene del corazón del hombre, que en el corazón del hombre están los furtos, los adulterios. Pero cuando el hombre ha cambiado su vida por la Torah de Met, ya no necesita de la ley añadida, ¿sí? ¿Por qué? Porque manifiesta los frutos de Rúa, que son la bondad, la paciencia, la benignidad. Por eso Santiago viene a decir que de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. No podemos decir con nuestros labios que amamos a los hermanos, no podemos decir que no tenemos adulterio, no podemos decir que guardamos la palabra, que vivimos en el Rúa, cuando en realidad tratamos mal al hermano, cuando miramos a una mujer que está casada y vamos y le proponemos algo, o estamos tratando de seducir a esa mujer y estamos tratando de llevarla a que también, y nosotros mismos nos estamos enredando en ese tipo de cosas, estamos viviendo en la carne y vamos a llevar a la muerte. ¿Me entienden, mis hermanos? Entonces, ¿sí? En la propuesta está el pecado. ¿Por qué está el pecado en la propuesta? ¿Sí? Porque si vamos a decir que el mirar literalmente a una mujer y decir qué linda que es, y decimos que eso es el pecado en cuanto a la codicia, no es así, porque cuando miramos un auto de una persona también estaríamos cumpliendo lo mismo. El pecado está en la propuesta, en el mal deseo, en el desear el mal, el hacer el mal, que era lo que hacía Israel. Muchas veces llegaron a hacer esto, ¿sí? Ahora vamos a poner ejemplos, ¿sí? Vamos a leer la villa de Nabot. Vamos a Crónica. Perdón, Primera de Reyes. 21 desde su versículo 1, por favor, mis hermanos. ¿Desde dónde? ¿Desde el 1, hermano? Sí, mi hermana. Ok, ¿desde el 1 hasta dónde, hermano? Lea, yo le digo, por favor, mi hermana, que no sé hasta dónde vamos a leer. Okay. Pasadas estas cosas, aconteció que Naboc de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Naboc diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Naboc respondió a Acab, guárdeme el Señor de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Naboc de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Naboc de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Naboc de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Naboc. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Naboc delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Elohim y al rey, y entonces sacadlo y apedrealo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Naboc delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Naboc delante del pueblo diciendo, Naboc ha blasfemado al Elohim y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Naboc ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Naboc había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Naboc de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Naboc no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Naboc era muerto, se levantó para descender a la viña de Naboc de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. ¿Hasta ahí? Sí, y ahora leemos esta parte de acá, por favor, ¿sí? Algo que quiero, o sea, volver a recalcar, que o sea, no decimos que la concupiscencia es buena, ¿sí? Porque estamos hablando de una palabra totalmente castellana, ¿no? ¿Sí? Concupiscencia es algo que se tradujo de esa manera. La concupiscencia no es buena. Estamos hablando de la palabra castellana, estamos hablando de la palabra griega, ¿sí? La palabra griega es epizumía, ¿sí? Y el mismo maestro dice que epizumía, comer la Pascua con sus discípulos, epizumía. Como en otro lado te está diciendo que no epizumía la carne, ¿sí? Que no andes en las concupiscencias de la carne, epizumía. La palabra epizumía es una palabra griega, ¿sí? Que también Pablo dice que epizumía, ver el rostro de sus hermanos. O sea, la palabra epizumía es lo que importa, no como se ha traducido, ¿sí? Cuando nos habla de las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, o sea, andar en la epizumía de esas obras de la carne es muerte. Es totalmente diferente. No estoy diciendo que la palabra concupiscencia sea buena. No es buena desde nuestro castellano, fue traducido para algo malo, ¿sí? No sé si la mayoría de los hermanos que están acá pueden poner en el chat si se entiende este concepto, por favor, mis hermanos. La palabra castellanizada concupiscencia es, le dieron la connotación de pecado, ese es el punto, ¿no? Que es la palabra concupiscencia al castellano, le dieron esa expresión, ese significado. pero la palabra griega, ¿cómo era que se decía la palabra griega? Epitsumía. Epitsumía, esa es la que tiene valor real de lo que significa, que es deseo. No, digamos, puedo traducir la epitsumía al chino, vamos a ponerlo así, al chino, darle una connotación negativa. Es lo que se le hizo al castellano, pero en sí epitsumía es simplemente deseo. No sé si se entiende así. Exactamente, así es, mi hermano Luis. Eso es. Exactamente. Solamente que en la ley nosotros aprendemos a mirar lo que es bueno y es malo. Si nosotros estamos mirando la ley y estamos teniendo malos deseos y vemos que en la ley dice que no hay que tener esos malos deseos, andamos en la carne, ¿sí? Por eso exactamente, ¿sí? Ese proverbio, tus ojos miren lo recto y diríganse en tus partes hacia lo que tienes adelante. O sea, en nuestro corazón tiene que estar en hacer el bien, en hacer lo bueno, hacer la Torah esa que es perfecta. Ese es el propósito, convertir nuestra alma, ¿sí? Por eso no hay ley para el justo, porque no la necesita, porque no anda en la carne. No satisface los deseos de la carne, ¿sí? Los deseos de la carne, ¿cuáles son? El adulterio, el fornicar, el matar. Pero el hombre que es justo no necesita ni siquiera eso, ¿sí? Yo no estoy diciendo que la palabra concupiscencia sea buena, como mi hermano Luis dice. La traducción que nosotros tenemos hoy, si me preguntas si la palabra concupiscencia es buena o mala, sí, desde el castellano te puedo decir que es mala porque se tradujo como algo malo, pero no la palabra griega que sumía. ¿Sí, mis hermanos? Entonces la mayoría de los problemas queda claro. Déjame ver si estoy entendiendo, hermano, con lo que está aquí, porque hay preguntas entre los hermanos también con respecto a lo mismo al que estás tú comentando, ¿no? Es más tendenciosa la concupiscencia hacia la falta. Estoy meditándolo en esta parte para comprenderla un poquito más. Es decir, si la concupiscencia es más tendenciosa hacia la falta, porque la concupiscencia, como vimos, es un deseo desmedido o va contrario a la razón. Si dice, por ejemplo, aquí en Proverbios 4:25, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante, creo que es un mandato. Y si hago yo lo contrario, no, mis ojos no miran lo recto, entonces es falta. ¿Sí? Y no he cometido una acción tanto directa, carnal, sino de mi mente, porque estoy dirigiendo como lo que está pasando con Mateo, que dice que ya la miró para codiciarla. Entonces, si ya la miró para codiciarla, con tan solo esa mirada, por lo tanto, es falta, ¿no? Podemos decir, claro, que es algo malo ya, porque andás en la carne. El propósito es que te limpies de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no podés codiciar algo del prójimo. No se puede. Es del prójimo. Y el Mesías ahí se debe de corregir, porque sí se puede. Todo lo podemos, pero no debemos. O sea, a veces me confundes cuando dices no se puede, pero tal vez deberías de cambiar la palabra no se puede por no se debe. Porque de que se puede, se puede. Por eso luego no entiendo. A ver, repítelo, por favor, hermano. Es que me dices no se puede y yo veo que sí puedo. Entonces, me causa conflicto. No sé si me expliqué, perdón. Es que los pensamientos de la mente del hombre, o sea, vos no podés, en contra de un pensamiento en tu mente, no, o sea, los pensamientos están en la mente. La cosa es que nosotros, en la ley de Elohim, teniendo la mente de Mashiach, aprendamos a ir a batallar en contra de esos deseos de nuestra mente, que dan la rienda suelta a los deseos de la muerte. Dice, no andáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, andar en la vanidad de la mente es darle rienda suelta a esos deseos, esas pasiones, que no se puede darle rienda suelta a esos deseos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a morir, ¿sí? ¿Me entiende, mi hermano? No se trata de que si debemos o no debemos, no podemos, porque nos lleva a la muerte. Ese es el punto. Eso sería andar en la carne. Nosotros tenemos que, por la ley de Elohim, servir en nuestra mente a la ley de Elohim. Aún en nuestra mente. Por eso dice, meditarás en este libro de la Torah de día y de noche, ¿sí? Para hacer lo que está escrito en ese libro de la Torah. Hay que meditar para hacer lo que está escrito, para poner por obra, ¿sí? Por eso dice que si quieres estos mandamientos tendrás justicia de los fin cuando los hagas y los pongas por obra. Está dándote de obrar esa Torah. Cuando vos en la mente la meditas y la obras, no andás en la carne, andás en el espíritu. Por eso no podemos darle rienda suelta a la mente, porque la mente están esos pensamientos, esos deseos, que son contra el Rúa. Por eso te dice que los deseos de la carne son contra el Rúa. Y están ahí puestos en la mente, ¿para qué? Para que no hagas como debes de hacer. ¿Sí? Ahora, ¿se entiende mejor, mi hermano Alfonso? Perdón, hermano, perdón, es que aquí ya se hizo una maraña aquí de comentarios entre todos y ya no te escuché, discúlpame. Perdóname, hermano, mi pregunta sí es sincera, de hecho parece que no, pero regularmente cuando pregunto es sincero, porque hemos estado hablando aquí con varios hermanos y entonces todavía no aterrizamos esa parte de que si miramos si miramos lo que no es recto, digo, lo que va contrario a este Proverbios 4:25, entonces ya cometí falta, ¿no? Tan solo por haber mirado lo que no es recto. No sé si si sea por la misma traducción o ya no te escuchamos. El mirar para codiciar ya es falta, que eso lo entiendo, ¿no? Y tan solo se miró, ¿no? El mirar para, dice, codiciar, pero no está diciendo que lo hayamos... A ver, El mirar para codiciar tiene que ver con la propuesta, mi hermano, porque es ahí cuando el Mesías está atribuyendo que es el pecado. ¿El pecado cuándo es? Dice, cuando por la boca sale. Por eso te habla acerca de esa lengua, o sea, de que controles, que tengas dominio. Los pensamientos dentro tuyo no los podés evitar, es inevitable que un hombre pueda llegar a controlar sus pensamientos. La cosa es que no los ejecute, que no los lleve a cabo. Ese es el punto, que lleguemos a controlar de tal manera nuestra forma de pensar, teniendo la mente del Mashiach, para no darle rienda suelta a los deseos. Porque el deseo de mirar a la mujer está al codiciar ya se ejecutó una acción, ¿verdad? Perdón, al codiciar ya se ejecutó una acción. Exactamente, primero está la concupiscencia y después viene la codicia. La codicia ya es el pecado. Santiago te dice que cuando uno es tentado es atraído y seducido desde su deseo o concupiscencia. Posteriormente de ser atraído y seducido, engendra el pecado y eso da luz a muerte. O sea, la codicia ya es la acción, porque vos mirar a una mujer, la vas a ver, y más si sos una persona que está soltera, vos mirás a una mujer, imagínate ir por la calle o encontrar en la congregación, llegó una mujer muy bonita, una mujer muy linda, ¿sí? Vos tienes sola la mujer, ni vos, la mujer nueva, no sabe que tiene que usar velo como señal de autoridad, que tiene autoridad. Vos no sabés que tiene marido. Imagínate que si vos la miraste, ¿sí? Vos la miraste y dijiste, qué linda muchacha, me gustaría tenerla para mí, siendo vos una persona que estás buscando esposa. Imagínate que eso fuera pecado. No es el pecado eso, el pecado está en una propuesta, en algo que sale, o sea, cuando por la boca sale, por eso Mashiach lo aclara. Mashiach dice, de la boca, por la boca, por lo que sale por la boca del corazón sale, o sea, es cuando está la propuesta, es cuando se lleva a cabo, cuando se comete la acción. No está en el deseo es un pensamiento. El deseo no es algo mágico que hay dentro de nosotros, es un pensamiento que se tiene que controlar, que se tiene que aprender a dominar. Por eso Pablo te está diciendo que el mal está en el hombre, ¿sí? En nuestros miembros, ¿sí? En nuestros miembros está el mal, en nosotros, en nuestra carne, no está el hacer el bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe, el hombre tiene los deseos de eso, pero tiene que aprender a vivir en el espíritu. Por el Ruach tiene que hacer morir esos deseos de la carne, vestirse del nuevo hombre. No sé si ahora queda un poco más claro. Marce, tengo una pregunta. Sí, mi hermano Luis. Mashiach, ¿a qué aplicaba? O sea, ¿a qué lo aplicaba? Porque si bien tomaba las cosas, el comportamiento natural del hombre, pero él lo aplicaba a otra cosa, lo aplicaba hacia lo espiritual. Si bien marcaba el pecado... ¿Cómo, Luis? ¿A qué pregunta? Porque, digamos, del deseo del corazón habla la boca, ¿no? la concupiscencia, sí. La concupiscencia, el deseo del corazón, habla la boca. No estaría... el deseo dice que lo que es. O sea, sí. Magia utilizaba el comportamiento y la conducta del ser humano, tanto de la conducta buena como la conducta mala, para aplicarlo a un sentido espiritual. En el sentido de que, sí. En el sentido de que, por ejemplo, un maestro codiciaba una iglesia o una congregación. No sé si me explico. Sí, perdón, complementando lo que dice Luis, se me viene a la mente eso, ¿no? Porque cuando dice codició una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Pero ese corazón, el corazón es engañoso. Y dice más que todas las cosas, dice la Torá en Jeremías. Entonces, si ya adulteró en su corazón, de por sí el corazón es engañoso, ¿no? Pero ya los hechos es lo que ve más Elohim, que creo yo, ¿no? Porque el corazón de por sí, entonces ahí está como, creo que está implícito el mismo castigo o la misma situación. La miró para adulterarla, dice ya adulteró corazón, pero de por sí el corazón es engañoso, entonces ahí está todo encerrado en sí mismo, ¿no? Por la misma razón, como dice creo Marcelo, ¿no? Se puede adulterar, pero se puede mirar para no adulterar y se puede mirar para adulterar, o sea, puede ser para una u otra cosa. Pero en sí la falsa está implícita en la misma situación por el mismo engaño a ese corazón, complementando lo que dice Luis, no sé si es lo que te entendí, mi Luis. Sí, cómo plasmar, digamos, el lado espiritual, ¿no? Porque yo percibo que las palabras de Magías van dirigidas a eso, a estas personas que están tratando de entrar por debajo de la mesa y llevarse a las ovejas, ¿no? De codiciar y corromper la enseñanza de Magías, adulterando la enseñanza, adulterando la enseñanza. Entonces se está codiciando porque Magías formó a una mujer pura y estos maestros falsos que no tienen la mente de Magías, porque tener la mente de Magías es tener la, digamos, no adulterar el sentido de la palabra de Dios, el sentido que Dios le dio a cada palabra, y Magías vino a enseñar. La enseñanza de Magías es enseñar el sentido verdadero que Dios le dio a cada palabra. Entonces, el deseo que tienen estos maestros que no quieren, no aceptan magia, es adulterar, corromper y desear esa mujer porque a esa congregación, a ese grupo de gente, porque cuanto más gente tienen, más poder tienen, más adeptos tienen. No sé si me explico por el lado espiritual, digamos. Si uno corrompe, da de su boca, de la boca, si uno está deseando o uno está tratando de corromper o de, ¿cómo te puedo decir? Sí, de corromper la palabra de Dios, aflora la muerte espiritual de su propia boca. No sé si se entiende lo que quiero decir, cómo lo estoy aplicando. Sí, mi hermano, solo que ahí puede aplicar también, solo que el maestro está enseñando acerca de que del corazón salen los malos pensamientos del hombre, que son adulterio, fornicación, hurto, están saliendo por el corazón los malos de esos pensamientos. En el corazón del hombre, en donde entiende la palabra, también está por eso te decía que del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Los hombres interpretan o quieren interpretarlo, digamos, a su manera, la palabra de Dios. Entonces están corruptos. Y de su boca sale eso. No sé si me explico. Y de ahí sale los hurtos, todo lo que sale de ahí. en el sentido espiritual, digamos. Sí, la cosa es que así como venimos viendo que el mirar a una mujer para codiciarla y adultera en el corazón, hablándote de dos pecados, ¿sí? Que te los da claramente Éxodo 20, ¿sí? No codiciar y no adulterar. El adulterio en Israel, ¿cuándo se daba, mis hermanos? Cuando ellos le proponían y la mujer aceptaba, pero el Mesías les está diciendo no. No, en la propuesta está el pecado, porque cuando ya sale por la boca la propuesta, es en el momento en que se da luz, en que engendra pecado y da luz muerte. En ese momento, ¿sí? Cuando se propuso, por ese acto del hombre, ya se le puede juzgar como pecado de codicia y también de adulterio, porque hizo dos cosas, codició y adulteró. Primero lo deseó, tuvo la epizumía, la concupiscencia, posteriormente lo ejecutó dándolo a conocer por su boca. Es lo mismo, sucede lo mismo con un auto de un vecino, de un hermano, es exactamente lo mismo, ¿sí? Porque hay muchos autos para irte a comprar. ¿Por qué tenés que ir y proponerle como le propuso Nabot a Caba Nabot, ¿sí? ¿Cuántas mejores viñas habrían? Pero él quería esa, ¿sí? Él deseaba algo que era del prójimo y estaba ensañado con eso que era del prójimo. ¿Pero qué es lo que hizo él? Lo deseó, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo? Lo codició también, ¿sí? Al proponérselo, lo codició. Primero lo había deseado porque él la quería tener para él, pero cuando lo llegó a concretar el pecado, lo codició, cuando fue y se lo propuso. No fue un hombre justo que pudo refrenar su lengua, su boca, ¿sí? Por eso dice la Escritura que debemos de refrenar la lengua, ¿sí? Debemos de refrenarla. ¿Por qué? Porque en la propuesta, cuando nosotros por nuestra boca sabe lo que hay en nuestro corazón, estamos dando a luz pecado, ¿sí? Eso es lo que realmente contamina al hombre. ¿Se entiende, mis hermanos? El caso preciso de este Nabot, ¿sí? Ahora vamos a ver a quién se lo atribuye este tipo de pecado el poderoso. Miren, vamos a leer. Capítulo de Primera de Reyes, versículo 21, desde el versículo 18, mi hermana Maggie, en adelante. 21 y 18, ahí nos quedamos recién. Sí. 21:18 dice, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho el Señor, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. He aquí, yo traigo mal sobre ti. Perdón, hermano. Hasta ahí está bien, mi hermano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el poderoso le atribuye? ¿Qué pecados le atribuye? ¿Qué pecado le atribuyó el poderoso, mis hermanos? Despojar y matar, ¿sí? ¿Quién fue el que mató y el que despojó? ¿Quién fue, mis hermanos? ¿Directa o indirectamente? ¿Quién fue? ¿Quién fue la que mandó a matar? Exactamente, el que había cometido el pecado de la codicia fue Acab, pero la que ejecutó la muerte de este hombre y buscó los testigos falsos fue Jezabel, ¿sí? Pero el poderoso, ¿a quién se lo atribuyó? A Acab, mis hermanos, se lo atribuye, ¿sí? Y le dice que se vendió a hacerlo ra, a hacerlo malo, ¿sí? Para este tipo de personas es que existe la Torah añadida, como dice la Escritura, porque el justo no necesita ley añadida, no la necesita, porque no fue dada para el justo, porque el justo no anda satisfaciendo los deseos de la carne. El justo ha aprendido a hacer morir la carne, se ha vestido de nuevo hombre, ¿sí? Se ha del viejo hombre que estaba viciado en la concupiscencia, en los malos deseos, ¿sí? Se ha despojado de ese hombre y se ha vestido de nuevo, ¿sí? Entonces, entendamos, mis hermanos, que la Escritura, cuando nos está hablando de la codicia, en este caso estamos viendo que este Nabot, ¿qué es lo que hizo? Codició algo que era del prójimo, precisamente la viña de Nabot, ¿sí? Está la codicia, pero ¿cuándo se ve la codicia en él? Si él realmente hubiese dicho qué linda que era la viña de Nabot, y nunca le hubiese dicho nada, y se hubiera quedado con que era linda, eso, mis hermanos, ¿hubiese sido pecado? No, mis hermanos, porque el pecado está en la propuesta, en ir y proponerle, ¿sí? Cuando se le cayó su semblante, cuando se vio triste, que Isabel lo ve que estaba de esa manera, ella manda a buscar los dos testigos falsos, dice que digan estos dos testigos perversos, dice que eran, ¿sí? Que él había blasfemado el nombre de Elohim, entonces lo sacaron y le apedrearon afuera de la del campamento, ¿sí? Y tuvo que morir. ¿Y a quién se lo atribuyó el pecado? A este, acá, ¿sí? No se lo atribuye a Isabel, sino le dice, es poco que también has matado. Vamos a leer un pasaje, Miqueas, capítulo 2, versículo 2, mis hermanos. Ah, no, perdone, Miqueas 2, versículo 1 y 2. Antes de leer el versículo, Marce, una pregunta. Despojar y matar, ¿es pecado? No te escuché, ¿cómo? Mi hermano, perdón. Despojar, el matar y despojar, ¿es pecado? El matar es pecado, y haber despojado también, porque era algo que le pertenecía al prójimo. Y dice que en no ese sentido, ¿cómo yo puedo, digamos, es una pregunta honesta que me hago yo ahora, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿yo cómo puedo entender la propuesta del Poderoso cuando manda a matar y a despojar? En diferentes puntos de la historia. Porque las mishpat de Yohei Bajei, los juicios de él son rectos. ¿Sí? De Yohei Bajei, lo que ejecuta él es correcto, es justo. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Cuando él ordena o imputa algo, es porque hay juicio, hay ira, y se revela desde los cielos, dice la ira de Elohim, sobre los que hacen tales cosas, dice Román, que sería meternos en otro tema. Pero él, cuando lo ordena él y lo ejecuta él, eso es el número 15, cuando este que transgrede el día de Shabbat lo traen a Elohim, y Elohim dice, dele en muerte, que muere irremisiblemente. ¿Sí? Tenía que morir. Esa mishpat lo ejecutó el Poderoso. ¿Sí? Mis hermanos, y mi hermana Maggie, tenías una pregunta, por favor. O mi hermana Ana. No me acuerdo quién era. Yo, mi hermano, lo que pasa es que estaba yo, o sea, a ver si entendí, por ejemplo, yo puedo decir, un ejemplo, ¿no? Un carro o algo que yo puedo decir, qué bonito está, pero el pecado es cuando yo voy y sé que tiene dueño, ¿cierto? Y hago la propuesta, sabiendo que tiene dueño. Pero, por ejemplo, en cosas, lógicamente, bueno, es lo que le digo, que a ver si entendí. Si yo, ando en la carne, lógicamente que voy a decir las cosas de la carne, y voy a estar pensando en las cosas de la carne, y pues sí me pueden venir muchos pensamientos. Por ejemplo, yo sé que soy una mujer casada, y que me puede encontrar un muchacho, supongamos, guapo, y yo en mi mente puede pasar de decir, ay, qué guapo, qué lindo, y decirlo. Ahora, ¿eso es pecado? O no, o sea, yo le estoy preguntando, yo puedo decir, está guapo, ¿no es algo malo, hermano? Eso es totalmente malo, y es andar en la carne. Y dice que el que anda en la carne va a morir. Exactamente. O sea, a lo que yo entiendo es que si yo vivo la palabra y ando pensando en la palabra todo el tiempo, no se me van a dar estos malos pensamientos, ni voy a tener el deseo de codiciar lo que veo en la calle, o no voy a tener envidia y no voy a desear lo que está en la calle, porque no ando pensando en eso, sino que ando pensando en lo bueno, en agradar al Padre. ¿Así le estoy entendiendo? ¿Estoy bien? Mi hermana, totalmente, porque la Escritura literalmente te dice: meditarás en el libro de la Torá de día y de noche para que te vaya bien y hagas prosperar tu camino. Esa es la meditación, okay, constantemente. Por eso dice que tiene que estar la Torá. De nada nos sirve, de los que estamos acá, que se lea la Torá y no atesoremos, no guardemos en nuestro corazón. La Escritura tiene que estar adentro. De nada nos sirve la tinta, de nada nos sirve un papel escrito, la Biblia escrita, el de Word, el Iswo, de nada nos sirve si la Torá no está dentro de nuestro corazón, porque cuando andamos por la calle haciendo nuestras labores, no podemos andar con una Biblia en la mano caminando. La única forma de hacer meditación es la Torá, se haya guardado, se haya grabado en ese lugar donde se entiende, en donde se atesora la palabra, en donde se puede guardar, ¿sí? Si la palabra está ahí, realmente ahí es cuando el hombre aprende a hacer meditación en ella. Porque si no, si se va y es olvidadizo de las cosas que se han aprendido, de nada le sirve. Porque hay que meditar todo el día y de noche, ¿sí? ¿Se entiende, mis hermanos? Sí, o sea, es imposible que un hombre... Y con respecto a lo que dice Maggie con el deseo de los bienes materiales, si meditamos en la Torá vamos a tener la sabiduría para poder tener la sabiduría de tener cosas materiales, de tener cosas materiales y no andar deseando lo que tiene el vecino. No está malo, no está malo desear el carro que tiene el vecino. Lo malo está en que empieces a pensar o empieces a maquinar cómo obtener el carro de tu vecino sin haberte esforzado, porque el vecino también se esforzó para tener ese carro. Lo malo está en que quiero ese carro y voy a tener una obsesión tal de que voy a llegar a matar al vecino con tal de obtener el carro. No sé si se entiende. Ese sí es pecado. Exacto, la cosa sí es que... Es tener un carro no, ¿eh? O sea, tener un carro, tener un auto o tener un bien material, no importa el costo, el asunto es poder. El asunto es que no se convierta en una obsesión tal de que desequilibremos nuestra vida espiritual para obtenerlo. Ese sí es pecado. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, Luis, o sea, no podés hacerlo porque es del prójimo y vas a hacer algo para atentar contra la vida del prójimo, y el poderoso te dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, está el mandamiento, o sea, eso está antes, por eso te enseña que no vivas en la carne, no le des rienda suelta a ese deseo, que te vistas del nuevo hombre, que tengas la mente de Mashiach, que medites en la Torá de día y de noche, porque eso es lo que va a hacer que prospere tu camino en realidad. Fíjense en lo que dice en el capítulo 2, versículo 1 y 2 de Miqueas, por favor, mis hermanos. Recuerden que estamos hablando de un pueblo de Israel que, así como Jezabel hizo poner dos testigos falsos, ¿sí?, para decir que este Nabot había tomado el nombre de Elohim, lo mismo pasaba con hombres perversos que querían la mujer del prójimo. Le inventaban un excusa y le ponían testigos falsos y le daban muerte para tomar la mujer de él. Ejemplo claro de esto, ¿quién es, mis hermanos? David hizo exactamente lo mismo, David, ¿sí? Dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Y él salió en la puerta del palacio, en la terraza del palacio, y miró y vio a una mujer que estaba bañándose. Me supongo que si se estaba bañando esta mujer, no estaría con ropa. Y dice que David la mandó a traer y estuvo con ella. Allí que había... Vamos a leerlo, ¿sí? Miqueas, ¿qué, perdón? Miqueas 1 y 2 primero, por favor. ¿Sí? Porque venimos hablando de esto que viene a decirnos... por lo que hizo este Acab con Jezabel, ¿sí, mis hermanos? Veamos lo que dice Miqueas 1 y 2, miren lo que dice el Poderoso acerca de estas personas, que codician lo que es del prójimo. Veámoslo. Miqueas 1. Miqueas capítulo 2, versículo 1 y 2. Ok. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Hasta ahí, hermano? Hasta ahí. Dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad. Estamos hablando del pensamiento, que es donde están, donde vienen los pensamientos. Ahí están los deseos malos. Hay de los que en sus almas piensan iniquidad y maquinan lo malo. Cuando llega la mañana, lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Te va a volver a hablar de lo mismo. Codician las heredades y las roban, y cazan y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Posteriormente dice, por tanto así ha dicho Dios Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal, de la cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Y empieza a hablar acerca del juicio del Poderoso acerca de estas personas, ¿sí? Ahí claramente te está diciendo que en sus camas piensan el qué, el mal, ¿sí? Por eso te está diciendo que medites en la Torá de día y de noche, ¿para qué? Es lo que Pablo enseña en el capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos. Gracias doy a Elohim que en mi mente yo puedo servir a qué. A la ley de Elohim. Gracias doy a Yeshua que me ha librado de la ley del pecado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la enseñanza de Él, tenemos sus palabras, que son espíritu, que son vida. Podemos meditar en estas palabras, podemos tener la mente de Mashiach y servir en el espíritu al Poderoso y no andar en la carne, ¿sí? Y si andamos en el Espíritu, vamos a dar los frutos del Espíritu, que son el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Pero si maquinamos en la cama el mal y no hacemos meditación en la Torá, vamos a empezar a maquinar el mal y vamos a ejecutar el mal. Por eso el Mashiach está diciendo, lo que del corazón viene sale por la boca, ¿sí? Del corazón sale por la boca. Ejecutan lo que han pensado, lo que han maquinado, el mal que maquinaron lo ejecutan. Da luz al pecado y engendra el pecado y da luz la muerte. Por eso Pablo está diciendo, no satisfagáis los deseos de la carne. Vivan en el Espíritu. ¿Se entiende, mis hermanos? Hasta ahora, mejor, ¿se va comprendiendo un poco mejor esto, mis hermanos, o no? Mi hermano Carlos Alfonso, Luis, mi hermano... mi hermana Mari, mi hermana Ana, mi hermano Alfonso. A ver, mi hermano. Si tenemos la mente de Mashiach, lo vamos a aplicar como Mashiach lo aplicó. De la mente del corazón sale, del corazón habla la boca, ¿no? Los acusó a los fariseos, a los judíos. ¿Cómo era el versículo ese? Ahora se me olvidé. El corazón habla la boca. Cuando dice cuando Jesús le dijo, ahora que ven, vuestro pecado permanece. ¿Cuál era esa? ¿Alguien se acuerda? En Juan cuando dice, por cuanto dicen vemos, ahora vuestro pecado permanece. Claro, porque ¿qué era lo que hablaba la boca de ellos? Puro pecado. Pecado en el sentido de transgredir la palabra, de cambiar, de adulterar la palabra. De la abundancia del corazón hablaba la boca de los judíos, de los maestros. Y ellos estaban en permanente pecado porque estaban distorsionando y estaban corrompiendo la palabra del Poderoso. Entonces... Sí, paso lo que le compartí ahorita. Entonces, el tan solo hecho de ver o mirar, porque ellos ven ya pecado, tan solo porque dicen miramos ya pecado, ya hubo falta. Entonces tan solo mirar sería la falta. Entonces ahí estoy siendo redundante, ¿no? Un razonamiento simple. No te entendí, Carlos. A ver, hermano, disculpe, que no le estoy escuchando. Sí, tal vez las dos aplicaciones sean diferentes, ¿no? Aunque si aplicamos lo que dice Romanos 1.20, que lo físico pasa a lo espiritual. Cuando dice miró para codiciarla y adultera en su corazón, seguimos con esa parte. Entonces, o sea, estamos queriendo sacar la conclusión real, bueno, o que nos quede claro, pues, es la parte de que si tan solo mirar sería una falta. O claro que ahí estaba mirando para un efecto que es negativo, pero aún así no salió al exterior. O sea, nunca dice que miró y aplicó, fue para codiciar, pero no dice que ejecutó esa codicia. O sea, tuvo una intención, pero no está aclarando que está aplicando esa intención. Entonces, tan solo mirar, no se ejecutó una obra exteriorizada. Creo que no sé si esa parte es la que se quiere, de la que se tiene la duda, mi Luis, no sé si va por ahí. Es que mi hermano, o sea, el codiciar es el acto, es la obra, ¿sí? Espérenme que le quiero buscar acá el verso. Porque si dices vemos, como lo que pasó acá con los fariseos, vemos, pues va a decir, pues ¿cuál? Si tú eres un pobre ciego y desnudo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estabas siendo sincero, pues estabas engañado. O sea, no, pensabas que ves, es como dices, pienso que estoy vivo y pues estoy muerto, ¿no? O sea, parece, aparentemente está uno, ve uno, pero ahí más bien estaban cegados, no entendía, como dicen Deuteronomio 29.4, no les dio corazón para entender. Y ellos decían, vemos, pues ¿cuál? Si él estaba diciendo lo contrario. Sí, Carlos, lo que me parece importante es no mezclar, digamos, las dos aplicaciones, porque estamos tratando de poner las dos aplicaciones y no se separa y no se identifica, entonces por eso es la mezcolanza, ¿no? O sea, tiene una aplicación por parte física, por parte de la carne, y otra aplicación espiritual. Hay que lograr separar estas dos cosas. Mis hermanos, acá mi hermano Douglas puso algo importante, que se codicia solamente cuando le pertenece algo al prójimo. O sea, cuando es del prójimo, o sea, no puede haber codicia cuando no es del prójimo, ¿sí? Cuando hay algo que no es del prójimo, no hay codicia. O sea, que alguien que mira, ¿sí?, a una mujer que no tiene, que es virgen, no puede haber codicia, mis hermanos, en eso. ¿Por qué? Porque no le pertenece a nadie. La codicia tiene que ver, y por eso está en la propuesta. En la propuesta, cuando tu boca dice, quiere tener algo con vos. ¿Por qué? Porque le pertenece a otro. No podés ir y tomar lo que es de tu prójimo, ¿sí? Por eso totalmente, mi hermano Douglas, gracias, que es algo que no se me había dado por destacar. Eso es codiciar, y se convierte en codicia cuando tocas algo que es del prójimo, ¿sí? Si no, no puede haber codicia. ¿Me entienden, mis hermanos? Por eso es un acto, exactamente, es una obra, ¿sí? El Mesías los acusa en el capítulo 8 de Juan, a los judíos que habían creído en él y a los fariseos, los escribas, a todos los que allí estaban, ¿de qué los está acusando? De que ellos hacían las obras de quién, de su padre el diablo, porque él ha sido homicida desde el principio. ¿De qué obra los está acusando allí? Si les está diciendo, ustedes son hijos de vuestro padre era el diablo y las obras de vuestro padre quieren hacer, ¿qué obra estaban haciendo ellos? Que había hecho su padre el diablo del principio. Matar, era lo que querían, darle muerte. Caín hizo exactamente lo mismo con su hermano Abel el justo, lo mató, le dio muerte. Eso mismo estaban haciendo ellos, estaban dando esa obra. Por eso es lo que venimos estudiando, que nosotros somos hacedores y que la palabra que escuchamos tiene que producir en nosotros un comportamiento. Por eso el Mashiach está diciendo, no puede dar el buen árbol malos frutos, ni el árbol malo da buen fruto, porque el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da malos frutos. No se recogen acaso espinas de los abrojos, ¿sí? No se puede, ¿me entienden? Porque por el fruto se conoce el árbol, ¿sí? Todo buen árbol da buen fruto, todo buen árbol da buen fruto, ¿sí? Y está hablando acerca de que no podían fariseos, escribas, que tenían deseos de matar, deseos de dar muerte, tener una enseñanza correcta en su corazón. De ellos no podía salir algo bueno. ¿Por qué? Porque de su corazón salían malos pensamientos, ¿sí? Salían adulterios, fornicaciones, hurtos, ¿sí? Todo esto salía del corazón de ellos. Por ende, no estaba la justicia de Elohim, no moraba la justicia de Elohim en ellos. No pertenecían al ministerio de la justificación. ¿Por qué? Porque no había conocimiento de Elohim en ellos. No tenían la Torah de Mes con la que se circuncide el corazón. Por ende, lo que le daban al pueblo no servía, era muerte. Porque ellos mismos no hacían lo que estaba escrito en la Torah. Porque el mismo maestro los está acusando de quebrantar el mandamiento de honrar al padre y la madre. El mismo Mashiach los está acusando de quebrantar la Torah. ¿Se entienden, mis hermanos? O sea, cuando, por ejemplo, dice que uno busca una mujer para mirarla, ¿sí? Para encontrarla o buscarla, ¿sí? No importa la condición, ¿sí? Mirar, buscar, encontrar. La cosa es la codicia, ¿sí? Codiciarla. Codiciarla es que es del prójimo, ¿sí? Cuando era del prójimo, es lo que hizo David. David fue en busca de una mujer que está casada. Vamos a leerlo. Vamos a leer 2 Samuel 11:1. Desde el 1 a su versículo 12, hermano. Sí, 2 Samuel 11, del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió... Sí, bueno, mis hermanos, ¿qué es lo que hizo David? Primero la vio... ¿Sí? La vio. Pero él preguntó si era, ¿y quién era esa mujer? Pregunta, ¿qué es lo que le dijeron? ¿Que esa mujer qué es lo que era? Hasta este momento vamos bien, ¿eh? David la miró, la vio. Está mirándola, mis hermanos, ¿eh? Ahora, él recién se entera que era mujer de Urías. Pero después, hasta ahí estamos bien. ¿Cuál fue el pecado de David, mis hermanos? ¿Haberla mirado, haberla visto desnuda bañándose, haber preguntado, o cuál fue el pecado? Acá está claramente, la concupiscencia fue atraído y seducido por su deseo en la carne, y posteriormente de ser atraído y seducido, engendró el pecado y dio a la muerte. Aún sabiendo y enterándose que era el prójimo, que no la podía codiciar, ahí comete la codicia, porque cuando ya mandó a los mensajeros a buscarla, desde ese momento él comete el pecado. En la propuesta, cuando le propuso a los mensajeros ir a buscarla, en ese momento que lo lleva hacia, estaba ejecutado el pecado. Por eso el Mashiach está diciendo, el que mira a una mujer para codiciarla, David la miró, ¿sí?, David la miró, pero ¿cuándo cometió el pecado de la codicia? ¿Cuándo se enteró que era casada? No antes, porque la codicia es de algo que es del prójimo. Si esa mujer no hubiera sido casada y él la hubiera mirado, de nada pasaba, de nada le importaba al poderoso. ¿Por qué? Porque no hubiera cometido ningún pecado. Pero cuando él se enteró del prójimo, en ese momento fue cuando él llevó a cabo el pecado. ¿Por qué? Porque él sabiendo que era del prójimo, aún así, mandó a buscarla, la trajo y estuvo con ella. ¿Se entiende, mis hermanos? Mi hermano Carlos Alfonso, mi hermano Luis, mi hermano Alfonso, mi hermana Ana, mi hermana Maggie, mi hermano Enrique, todos mis hermanos, mi hermano Gastón, hermanos Carlos, mi hermana Mariña, mi hermano Marco Antonio, Oscar, mi hermano Eze, mi hermano Douglas, a todos mis hermanos, ¿se entiende? Claro, queda bien claro esto que estamos viendo. No sé, mi hermano Carlos Alfonso, tú me decías que estabas ahí con algunos hermanos en tu casa. No sé si va quedando más claro. ¿Sí? Sí, así va quedando más claro. Lo que pasa es que nosotros estamos también meditando con respecto a las dos vertientes del adulterio, ¿no? Dicen, la miró para codiciar en su corazón. Bueno, si la vemos muy, muy así, extremadamente literal, pues quedaba esa duda, ¿no? De solo mirar que salía la falta. Entonces, por eso estábamos ahí, ¿no? Unos sí, otros no, en las respuestas, ¿no? Pero si ya vemos que la aplicación es literal para ver la parte espiritual, que es la que quiere, o simbólica, que quiere que nuestro Mashiach creamos nosotros realmente y apliquemos realmente en nuestra vida, entonces ya vemos, por ejemplo, que adulterar en su corazón, ese adulterar es de un, ese adulteró es de adulterar, ¿sí? O sea, ya como una enseñanza, como un engaño, como un ya algo que no se está ahí viendo en esa segunda vertiente, ¿no? En esas partes. Entonces, cuando estamos navegando en los dos intereses, tanto en el literal o material contra el espiritual o simbólico, ahí es donde a veces está la confusión, ¿no? Bueno, sí, otro día estaría bueno que estudiemos lo espiritual, ¿no? Del adulterio espiritual, pero mi pregunta más que nada es si queda claro lo que sería el adulterio en cuanto a una mujer literalmente, o sea, como hizo David, por ejemplo, los pasos que siguió David para cometer pecado de codicia. Podemos decir que el maestro dijo mirar, pero ahí podemos ponerle mirar, encontrar, buscar, el que encuentra una mujer para codiciarla, el que busca una mujer para codiciarla, el que dirige una mujer para codiciarla, el que mira, o sea, pónganle cualquier verbo adelante. La cosa es la codicia, ¿sí? Mis hermanos, eso es lo que más que nada, mi hermano Alfonso, ¿sí? Si quedara claro, no sé si en ese sentido. Pues estaría bueno, sí, estudiar esto que dicen vos y Luis acerca de lo espiritual, que estaría muy bueno, ¿no? Cuando es el adulterio espiritual. Pero en cuanto a lo literal, de lo que estamos viendo del ejemplo de David, ¿queda claro? Sí, pues mira, porque sí, digo, sí queda claro, aunque hay veces que hay ejemplos así que dices tú, bueno, en la cultura oriental allá de Medio Oriente, si tú miras una mujer para codiciarla y la codicias legítimamente hablando, es decir, es una mujer que no tiene dueño, qué tanta falta haría, pero te digo, ya nos vamos a ir a son cuestiones que aquí se comentan entre uno y otros hermanos y todos hacemos comparaciones y todo, y luego por eso te lanzamos a ti las jugadas, ¿no? Para la meditación de todos, y pues en la multitud de consejeros habrá dirección y habrá un sentido, como dice nuestro Mashiach, ¿no? Entonces, si esa mujer, bueno, se codicia y la puedes tener legítimamente, entonces ¿dónde estuvo la falta? Pero entonces te digo, ya nos vamos a ir a otros casos, ¿sí me explico? No, vamos a hablarlo ahora, mirá. Andate a Mateo 5:28, por favor, mi hermano, fíjate, mirá. Mateo 5:28, fíjate que te habla de una mujer, te está hablando mujer y te va a hacer un término en el griego que es guné, ¿sí? Que es una mujer que está casada. Chequéate ahí, mirá. Por eso te habla de la codicia, porque la codicia es el pecado, es la acción. Es algo que es del prójimo, esa mujer le pertenecía a alguien. Por eso no la podés mirar, no la podés elegir, no la podés buscar, no podés hacer nada con esa mujer para codiciarla. ¿Por qué? Porque es casada, le pertenece a alguien, como decía el hermano Duro, ¿sí? Y ese es el adulterio, está la codicia y el adulterio, las dos cosas. Fíjate vos en el... Ahí, en este verso, fíjate la palabra guné. Claro, es que uno no puede codiciar a una mujer soltera. Uno no puede codiciar a una mujer soltera porque no tiene dueño, mis hermanos. La codicia es simplemente para aquello que es, le pertenece un dueño. No, te dice el mandamiento claramente, no codiciar la casa, la mujer, el buey, el asno, nada de tu prójimo. Eso es lo que no podés codiciar. No podés desear tener eso. Ir y proponerle, vendeme, quiero estar con vos. O sea, en la propuesta de Sahal, si le pertenece a alguien, no lo puede hacer. ¿Sí? Por eso el hombre justo tiene que saber que tiene que manejar, gobernar su lengua. Tiene que aprender a gobernar su lengua. ¿Sí? Miren, mis hermanos, lo vamos a simplificar a esto de que el hecho de que una soltera, ¿sí? Mirar a una soltera, ¿sí? Y andar diciendo que esa soltera es muy linda o es muy hermosa y andar alimentando deseos en nuestra mente y dándole rienda suelta, eso es andar en la carne, mis hermanos. Y aquel que anda en la carne, claramente dice la Escritura que va a morir, ¿sí? Por eso es que no se debe hacer semejante cosa. Pero lo que hay que hacer es no mezclar la codicia y decir que a una mujer soltera se le está codiciando, porque eso no es codiciar. Porque claramente en el capítulo 5 de Mateo, verso 28, habla de la eunuca, que es una mujer casada. En el capítulo de Tesalonicenses o de Corintios 7:25, cuando habla de las vírgenes, claramente está hablando de una mujer que es parcenos, que quiere decir soltera, no casada, virgen, doncella. Claramente el maestro hace la separación entre la que está casada y la que no está casada. Y claramente en Mateo 5:28 te dice que mira una mujer, a una mujer es una eunuca, es una mujer que tiene esposo, pertenece a alguien, tiene un dueño. Y eso no se puede hacer, mirar a esa mujer para codiciarla. ¿Por qué? Porque es pecado de codicia cuando se llega a ese acto. Pero tampoco podemos decir que podemos andar mirando mujeres solteras por ahí porque son de nadie. No, porque eso es andar en la carne, y estando en la carne va a morir. Nosotros tenemos que vivir en el Rúa. ¿Se entiende, mis hermanos? Mi hermano Carlos Alfonso, ¿se fijó en la palabra mujer que viene en Mateo 5:28 y en Corintios 7:8? Perdón, Corintios 7:25, cuando habla de la mujer virgen. Sí, digo, hablando de alguien casado, como dice mi hermano Douglas, se puede codiciar algo cuando le pertenece a alguien, si no, no. Pero no podemos andar por la vida mirando muchachas lindas y alimentando nuestra fantasía. Porque eso es andar en la carne, y el que anda en la carne muere. Por último, vamos a leer un verso. Vamos a leer Efesios capítulo 2, desde su versículo 1 al versículo hasta el 3, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo a voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo es, mis hermanos, que se puede hacer la voluntad de la carne? Porque dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, en la epizumía de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo es que se hace la voluntad de la carne, mis hermanos? Obrando conforme a esos deseos. Ese deseo puede ser tomar una mujer casada y cumplirlo. Ese deseo puede ser robar algo del prójimo, ir y robar algo del prójimo. Ese deseo malo o ese pensamiento malo puede ser ir y no sé, a ver otro ejemplo. Bueno. Ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Sí, mis hermanos? Esa es la forma de hacer la voluntad de la carne, siguiendo exactamente mi hermano Gastón. Así sería, ¿sí? Esos malos pensamientos. Dice que nos ha dado vida. ¿Por medio de qué es lo que nos dio vida? Por medio del Ruas del Mashiach. Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando viene el conocimiento de Mashiach, de su enseñanza, Él nos puede dar la vida. Él nos da la vida por su palabra, por su enseñanza. ¿Sí? Ahora, leamos, mi hermana. Capítulo de Efesios 4, versículo 22 a 24, por favor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según el Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Hasta ahí, ¿verdad, hermano? Ah, hasta ahí. En cuanto a la pasada... Sí, está bien hasta ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, conforme a los de pichumía engañosos, renovado en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creado según el Elohim, ¿en qué? En la justicia, la santidad de la verdad. ¿De qué es lo que hay que vestirse? Del nuevo hombre. ¿Cómo está vestida la mujer del Apocalipsis? Mis hermanos. Exactamente, mi hermano Gastón. Exactamente, así es. De lino fino, blanco y resplandeciente, que dice que son las acciones justas de los santos. Por eso es que tenemos que vestirnos de este hombre, creado según la justicia, según la justicia, la santidad y la santidad de la verdad. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a leer ahora Colosenses, capítulo 3, versículo 5 y 6, por favor. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Por último, Mateo 8, verso 24 y 25. Romanos 8, perdón, estoy en cualquiera. Romanos 8, versículo 12 al 14, por favor. Romanos 8, 12 al 14, por favor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, morir. ¿Sigo, hermano? ¿Sigo leyendo? Porque sí, hermana, si vivís conforme a la carne. Okay. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, mi hermana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? ¿Vivir cómo, entonces? Por el Espíritu, mis hermanos, tenemos que aprender a vivir por el Espíritu y hacer morir las obras de la carne. ¿Para qué? Para que no muramos, ¿sí? Tenemos que despojarnos entonces del viejo hombre que está viciado conforme a estos malos deseos, malos pensamientos, ¿sí? Porque es como dice mi hermano Gastón, estos pensamientos, si lo alimentamos, lo que nos llevará al pecado, y si pecamos, habremos de morir. ¿Entienden, mis hermanos? ¿Se ha entendido la enseñanza? O sea, ¿qué es lo que no ha quedado claro? Y lo volvemos a ver, mis hermanos. ¿Se ha entendido la diferencia entre la pichumía, que es el deseo, y la codicia, que es el mandamiento, que es lo que Pablo dice? Yo no conocería el pecado si la ley no dijera no codiciarás. ¿Sí? Yo no conocería, perdón, la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Porque la ley dice no codiciarás, él se dio cuenta que tenía esos malos deseos en él. Por eso más abajo en el capítulo 7, desde su verso 18 en adelante, dice que quién lo va a librar de ese cuerpo de muerte, o sea, porque él, o sea, se dio cuenta al estar bajo esa Torá, ¿sí? Debajo de esa ley, él se dio cuenta que existía la concupiscencia, que él estaba lleno de malos deseos. ¿Quién me librará? Dice él, ¿sí? Porque yo en mi mente, en mi cuerpo, vamos a leerlo. Leo ese verso y ya le terminamos. Romanos 8. Romanos 8, desde su versículo 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Está hablando Pablo, acuérdense, en parábola, ¿sí? Y no está diciendo que él pecaba. Hermanos, perdón, 7, verso 14. Perdón, mi hermana Nadia. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Elohim. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua el Mashiach, Señor nuestro. ¿Sí? ¿Por qué daba gracias por Yeshua? Porque Yeshua vino para librarlo de este cuerpo de muerte. De toda esa enseñanza que había sido dada para ese pueblo que estaba en el Sinaí, de ahí en adelante, todos vivieron bajo esa ley que dice Timoteo que no había sido dada para el justo. ¿Para quién había sido dada? Para el que hacía pecado, para el que transgredía la Torah perfecta, para ese era la ley, para el que ataba a la carne y le daba rienda suelta a los deseos de la carne. Para ese realmente era la Torah añadida, pero el justo no necesita de esa ley, ¿sí? El justo no la necesita, ¿por qué? Porque el justo mira en la Torah perfecta y se convierte. Mira en la Torah perfecta y convierte su alma, ¿sí? Gracias doy a Elohim por Yeshua, Señor nuestro. Así que yo mismo te sirvo a la ley de Elohim. Vas con la carne a la ley del pecado. Claramente, si nosotros no servimos en nuestra mente a la ley de Elohim, serviremos a la carne y al pecado. Eso debemos de dar gracias a Elohim que nos ha librado, ¿sí? Y que el entendimiento ha venido y que podemos en el espíritu vivir y hacer morir los deseos de la carne. ¿Para qué? Para que no muramos. Si nosotros, dice la Escritura, ¿sí?, tenemos el espíritu del poderoso, ¿sí?, el mismo espíritu que tenía Mashiach, que lo levantó de los muertos, también vivificará nuestros cuerpos mortales, ¿sí? Pero debemos de aprender que debemos de hacer morir las obras de la carne, que no podemos andar en la carne, sino que debemos de aprender a andar en el espíritu, mis hermanos. Verso 8, capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach, Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer, andar conforme al Ruach y no conforme a la carne. Porque la carne está viciada conforme a los deseos engañosos. Pero tenemos que aprender a andar en el Ruach y en nuestra mente servir a la ley de los Elohim. Tener la mente de nuestro Mashiach. ¿Sí, mis hermanos? ¿Queda claro? ¿Quién de mis hermanos quiere hacer oración? No sé si mi hermano Ezequiel o mi hermano Gastón quieran hacer oración. Sí, mi hermano. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Padre, por otro día santo, otro día en el que tú, este día especial que tú has preparado para nosotros, para que cesemos nuestras obras y podamos ir a escudriñar de tu palabra. Gracias, Padre, por esta bendición, por este momento que nos has regalado para poder escudriñar, estudiar, entender de tu bendita palabra. Permite, Padre, que sean edificados en la Torah de Emet, en esa instrucción que es de verdad, esa que enviaste mediante tu Hijo amado, Yeshua el Mashiach, para que seamos edificados, para que nos saquemos de nuestros cuerpos, de nuestro corazón, nuestra mente, esos malos deseos, esos malos pensamientos que tenemos, porque bien dice la Escritura que si andamos en la carne, acarrea condenación, y es para nada del agrado del Poderoso el que andemos en la carne. Y de hecho, si lo hacemos, podemos dar a luz el pecado y eso nos va a llevar a la muerte. Padre, permite que podamos ver el error que cometemos, que podamos ver nuestro pecado, lo mal que hacemos a diario. Permite, Padre, que lo podamos hacer, así podamos estar cerca tuyo, así podemos realmente reconocernos hijos tuyos. Te pido, Padre, por la necesidad de la congregación en general, por todos los hermanos, por el hermano que esté pasando una necesidad económica, Padre, súpleselo, por favor. Te pido por el hermano que tenga problemas de salud, dale sanidad, Padre. Te pido por el hermano Filiberto, que está privado de su libertad, dale consuelo, llévale de tu palabra, de tu enseñanza, Padre. Te lo pido y te agradezco en nombre de tu Hijo amado, Yeshua el Mashiach. Amén. Amén, hermano Gastón. Muchas gracias, mi hermana Mari, por ayudarnos con la lectura. Mi hermano Gastón, los que han estado siguiendo acá, pegando los versos. A todos mis hermanos que participaron en la enseñanza, que el Poderoso les bendiga y les guarde, y que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes en este día de Shabbat. En el nombre de Yeshua, mis hermanos. Que les haga a cada uno de los que están ahí, y que el Poderoso los bendiga mucho. Quería, no recuerdo bien quién fue, mis hermanos, pero en un momento pusieron que, no me acuerdo quién de los hermanos fue, que no somos perfectos, qué hacemos en la tierra, no recuerdo bien cómo fue que se puso, ¿sí? O sea, es recordar acerca de lo que la Escritura enseña, acerca de que sí, debemos ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿sí? O sea, que sí buscamos la perfección, hermano. No recuerdo bien quién fue. Pero sí, la Escritura enseña esto, ¿sí? Y lo dice Mateo 5, verso 48, ¿sí? Ahí está el verso. Dice, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí, mis hermanos? Shalom. El Poderoso les bendiga, hermano, a cada uno.